Bienvenidos a Tagona Horror, el programa radial más kawaii que te puedes encontrar en la red, con su casa con Irena-san, por la señal de Radio Sonic Universe, Sonical Town Radio y Radical World Radio. ¿Te vas a perder tanta cantidad de taquismo? ¿Quieres enterarte de las últimas informaciones del universo de Sonic completamente en español? Entonces entra ya a Sonic Paradise, donde encontrarás noticias, columnas e informaciones exclusivas que todo fan de Sonic debe conocer las 24 horas del día. No pierdas más tiempo y entra ya a www.sonicparadise.net. Sonic Paradise, las 24 horas, Sonic al instante. En esta época decembrina, Sonical Town Radio te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Continúa escuchando nuestra señal y no olvides seguirnos en Facebook y en Twitter como arroba Sonical Town. Solamente aquí llevamos la magia y las artes más dementes al mundo. Estás escuchando Sonical Town Radio, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo con una potencia de 128 kilobits por segundo, 44.1 kHz calidad estéreo. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba Sonical Town y en Facebook Sonical Town Radio. Continúa con nosotros, el único lugar donde llevamos las artes más dementes al mundo. El espíritu de la Navidad ha llegado a Sonical Town Radio. La felicidad está en el clímax. Sírvanse su ponche y preparen el pavo, porque... ¡No, lo quedo, no! Hola, les habla nuevamente su dios. Sí, el amo del universo, Loquendo. Este 2019 ya cumplimos 10 años realizando el peor programa de Sonical Town Radio. El especial navideño. XDXDXD. Hoy les tendremos, como cada año, un refrito de las anécdotas aburridas de Dr. Home, los mismos malos chistes de X-Men Play, regalos tradicionales navideños de Aguinaldo, como chicles y pulparindo, y para todos aquellos traviesillos, una dotación anual de pastillas anticonceptivas. XDXD. En fin, el premio mayor de hoy será una foto autografiada de Charlie P. en tanguita posando sexy en las famosas playas de Acapulco. Jajajajaja. XDXDXD. Hay también, como cada diciembre, la misma canción de siempre que ponen X-Men Play y Dr. Home, y que nunca van a superar. Creo que este año no se merecen su quincena con aguinaldo. XDXDXD. Sobre todo X-Men Play, que ha tenido la radio abandonada por mucho tiempo, y ni siquiera se ha dignado a preparar la comida de su dios. XD. Bueno, creo que ha sido todo por ahora, mis pequeños súbditos. Sean bienvenidos al especial de Navidad 2019, en compañía de Dr. Home y X-Men Play. Solo por la señal de Sonical Town Radio. Llevando las artes más dementes al mundo. No se vayan porque esto se pone bueno. XD. Ok. Sale pues. Se despide el amo del universo, que les dice: lávense los dientes y duerman 8 horas al día. Y sobre todo les deseo felices fiestas. XDXDXD. Ok. Paz y amor. ¿Qué tal, amigos de Sonical Town Radio? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Por supuesto, nos encontramos hoy en el gran especial navideño. Aquí estamos, ahora sí que un año más, celebrando ya 10 años, ¿no? De Sonical Town Radio. Estoy aquí acompañado, como pueden ver, de mi estimadísimo y querido amigo Dr. Home. Sí. X-Men Play. Güey, 10 años ya, no manches. Sí, cañón. 10 años transmitiendo el especial navideño que nadie quiere escuchar. Sí, ya. Pero sé. Gracias por mantener viva la tradición. Claro, claro. Y estamos aquí, ya sabes, siempre al pie del cañón. Exactamente. Pues ya 10 años del especial navideño aquí en Sonical Town Radio. Por acá, Dr. Home está acá en las redes sociales. Por supuesto, estamos apenas comenzando aquí la transmisión. Como pueden ver, bueno, ya tenemos un poquito ya más de experiencia respecto al especial del décimo aniversario de Sonic Alton Radio. Monten todo 2 días antes porque si no se corto. Sí, sí, no, ahorita si pudieran ver todo el relajo que tenemos aquí conectado, verían que sí está canijo. Pero bueno, por supuesto, bienvenidos aquí al especial de Navidad 2019, por supuesto 10 años de este gran especial. Y pues ahorita vamos a platicar bastante de algunos especiales previos que hemos tenido. Vamos a platicar también, ya saben, como cada año respecto a las películas. Y pues ya lo que venga en este especial, videojuegos del año, muchas cosas que todavía se vienen también para 2020. Pero por supuesto, ¿qué te parece si comenzamos con rolitas? Ahorita, una buena. Una rola, a ver, tú dime cuál quieres. ¿Navideñona? Sí, navideñona, por favor. A ver, ¿cuál? Tenemos burritas, no es cierto. ¿Qué será? Bueno, a ver qué tenemos en la playlist. Pues no sé, podemos poner algo de Luis Miguel, si quieres empezar. ¿La Santa llegó a la ciudad? Claro que sí, Santa llegó a la ciudad de Luis Miguel. Tenemos en cabina X-Nin Play, por cierto. Sí, claro que sí. Ahorita, bueno, está a cargo de todos los controles, ahorita va a ser todo un relajo. Pero pues aquí para que salga todo cool para todos ustedes. Por supuesto, no sin antes mencionarles que ahorita estamos transmitiendo también en Facebook. Estamos en YouTube y en Periscope, en Twitter. Pueden encontrar aquí a Dr. Home. En las redes sociales, en WhatsApp. En WhatsApp. Yo también estoy acá como @xdimplay. Ahí estamos transmitiendo. También estamos en YouTube, xdimplay. Y remarcamos que xdimplay dijo cool hace rato. Dijo, exacto, no es cool. Pero bueno, vámonos con esto que se titula, por supuesto, Santa llegó a la ciudad. Esto corre a cargo de Luis Miguel, así que no se despeguen aquí de la señal de Sonic Alton Radio. Estamos comenzando aquí el especial navideño. Sale pues. Sale pues. Llorar, ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve, te sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pa' siempre. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, lo sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó, Santa Claus llegó, Santa Claus llegó a la ciudad. Por supuesto, estamos de regreso aquí en el especial navideño aquí en Sonic Alton Radio. ¡No! No, sí es cierto. Ya estamos de regreso. Sí, sí, sí. Después de esta rola tradicional, X-Nin Play. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hijo de lo que te estamos viendo. Ay, como si no nos hemos visto. ¿Cuándo hicimos lo del décimo aniversario? Fue en octubre, o sea, fue como que te gusta, como por el veintitantos de octubre más o menos. ¿Qué cosas pasaron desde octubre? Pues en realidad creo que nos atravesamos, bueno, intentaron quemar las instalaciones Sonic Alton Radio. Sí, pues Loquendo trató de resistirse del pago del aguinaldo, pero pues ahorita. ¿Dan aguinaldo? Sí, pues creo. Sí, es ¿Me dan aguinaldo? ¿Quién sabe? Pero pues desde octubre, noviembre, ¿qué pasó en noviembre? Tuvimos varios lanzamientos de videojuegos. Quemaron la mitad de Reforma. Sí, oye, sí es cierto, ¿qué onda? Estuvo intenso. Pues nada, creo que la vez pasada que transmitimos nos habíamos quedado todavía con un poco de temas pendientes por ahí. Sobre todo sí. De películas, ¿no? No quisimos quemar Sí, esa carta tan fuerte. Esa carta tan fuerte como fue Joker. Exacto. Como exacto. fue... ¿qué viene ahorita? ¡Ah! Viene de Forza, güey. No, de Forza, güey. Que pasa como... ¿Cuándo fue? Fue hace como 5 años. Fue 2017. No, 2015. No me acuerdo. Pero ya tiene rato porque no, 2016. 2016 porque fue de Force Awakens, luego siguió Rogue One. Luego al año siguiente fue Last Jedi. Y ese mismo, bueno, después fue Han Solo, después, que nadie peló esa pobre película. Luego el diciembre del año pasado no hubo Star Wars. Hasta hoy, bueno, hasta este mes que vamos a tener ¿cómo se llama? The Rise of Skywalker, ¿no? Que, pues yo la verdad no sé tú, pero yo le tengo confianza a esta película, ¿eh? Porque yo creo que ahorita, híjole, después del trabajo que hicieron de Last Jedi, no soy tan fan. Me gustó mucho lo que hicieron en The Force Awakens. Y el mismo director, que es J.J. Abrams, es el que está ahorita a cargo de esta nueva entrega. Entonces yo creo que sí vamos a ver algo que por lo menos arregle el desastre que fue la entrega pasada. Es que The Last Jedi no es una mala, es una buena idea ejecutada. Ajá, sí. El director, no sé cómo consiguió la silla, pero... No sé. Híjole, es que desde el momento... Dicen que la escena icónica es cuando toma el sable Luke y la avienta. Es como sí. diciendo, oye, J.J. Braddon, dime lo que te estoy dando. Ah, sí, haré mi propia película, la chingada. Ajá, sí. Entonces... La película sigue, intenta seguir como que ese mapa que deja el Imperio Contraataca. Y si te das cuenta, es mucho la estructura del Imperio Contraataca. Sí. Una persecución, que es un cuarto y fracción de la película. Lo nuevo es, por ejemplo, cuando van a este planeta casino, que es la de las partes más confusas de la película. Sí, de hecho. Pero me gusta el tema de que los Jedi se tienen que extinguir, lo que dice Luke. Sí. Me gusta que incorporen la mitología de que Darth Sidious y la chingada. Pero, como que esa parte de que maten a Snoke no se sintió fluida. Y luego, cuando los arrinconan en el planeta, ya fue demasiado tarde para intentar arreglar la película. Sí. Creo que no fue una muy buena atención. Yo pienso en mi top de las películas de Star Wars, que hay peores películas de Star Wars. Sí, de hecho. Creo que Solo es la que menos prefiero. Ok, ¿en serio? ¿Han Solo no te gustó? No, me gustó más de Rogue One. Ok, bueno, sí, Rogue One es muy buena. Está muy bien hecha. Sí. Tiene un porqué de estar hecha. Sí. Pero en este caso, bueno, no sé, a mí parte de lo que no me gustó de Last Jedi fue como el tema de... primero Luke Skywalker, siento que no le dieron como la fuerza que debió haber tenido, o sea, el personaje no se sentía como si fuera... Es un viejo gordo de 60 años, dale chance. Sí, pero, o sea, como que la película de Force Awakens creó muchas expectativas, y como que mucha gente esperaba que pasaran muchas cosas, y como que lo iba descartando, lo iba tirando a la basura, entonces eso como que decepcionó a mucha gente, ¿sí me explico? La dificultad de Star Wars es de que cuando salió la primera vez, la secuela fue novedosa, güey. Nadie pensaba lo que iba a ocurrir. Sí. ¿Y qué pasa? George Lucas da su giro el famoso Yo Soy Tu Padre. Sí, claro. Y en las precuelas todo seguía un plan, tenías que llegar a algo, a que Anakin se volviera Vader. Ajá. Pero aquí no hay ningún plan, aquí no hay ningún giro, es decir, toda la gente está esperando giros. Y los giros están muy fuera de lugar. Sí, muy raro. Ya nos están empezando a conectar toda la banda. Saludos por allá. Dice por ahí Danaí de la banda del CCI. Dice que que promocionemos. Ella va a estar dando sesiones gratis de estimulación. No es cierto. Va a estar dando estimulación temprana para niños y para padres de familia. No es cierto. Saludos a toda la banda. Saludos por allá. Saludos a toda la banda. Si quieren rolas, por acá Dr. Home es el que está acá a cargo de exactamente. Del chat. Por también así estamos revisando el tutú. Sí, también estamos, como les mencionamos, estamos en YouTube, estamos transmitiendo, entonces también pueden ahí escucharnos y vernos. Cuidado. Pero bueno, ahorita... Déjense de callar esto porque ya empezó a escuchar. Sí. Es vergonzoso. Yo no sé, pero yo sí le tengo como un poco más de fe a The Rise of Skywalker. La verdad es que voy sin expectativas, pero, o sea, es que no quiero que me desilusione, pero le tengo fe. ¿Sí es como si hacemos una analogía, es como la tercera cita. Ajá. La primera estuvo muy chida porque tuviste expectativas. Es como reunirte con un viejo amor, güey. Sí. El primero estuvo muy padre, pero pasaron todas las cosas que ya decías. O sea, nada te sorprendió de la de The Force Awakens. La segunda fue la desastrosa segunda cita y aún así algo te impulsa, A ir a la tercera. Sí. Y no es el título, porque el título está... Bueno, yo creo que de Rise and the Skywalker. Es como un título que podrías esperar, ¿no? O sea, creo que tuvo más impacto de Last Jedi. Creo que es contradictorio incluso, porque te están diciendo en The Last Jedi que La fuerza puede surgir en cualquiera y no exactamente de los Skywalker. Y después, madres, güey, te meten el último Skywalker. Lo que estoy prediciendo, ajá, es de que podrían retomar argumentos que existen desde las precuelas, desde los episodios 1 al 3, donde está la profecía de que dicen que Anakin, sí, sí, que Anakin es la persona que le va a dar equilibrio a la fuerza. A la fuerza, entonces, sí. Lo que puedo ver es de que aparece en forma de fantasma, ajá, o muchos dicen que el emperador está clonando un cuerpo, ya sea para él o que sea un cuerpo de Anakin sin alma y lo pueda habitar. Y a lo mejor está más despierta y se... Me encantaría un duelo entre Anakin y el emperador. Sería jodidamente épico. Mojaría mis... lo que pasó en Avengers Endgame. Sí, equipararía porque ese día... Creo que un tipo se quitó el cinturón. Espera, fui yo. Fue fregadamente épico ver... Entonces... la gente se está conectando, esto es tan sensual. Seguimos mandando un saludo a la banda. Les recordamos que estamos totalmente en vivo. Esa es la ventaja de estar en vivo con Exni Play. Y que estamos recibiendo todas las peticiones. El que quiera pedir el del violador soy yo, el violador eres tú. Ya la tenemos en lista, no se preocupen. Somos no machistas e inclusivos. Estoy en proceso de convertirme en mujer, de hecho. Podré ser una maestra de kinder hecha y derecha. Bien, ok. Entonces, Exni Play, nos vamos con una rola. Claro que sí, ¿cómo se llama la rola? Ahorita la ponemos por acá. Beto está mandando, dice, saludos a la longaniza, por cierto. Uy, es mi nombre de actor porno, ya lo habíamos comentado. Mi carrera jamás despegó. No es como, es más, vamos a poner una rola de Queen porque Beto hizo un performance que dejaría, ¿cómo se llama el tipo que hizo de Freddie Mercury? El tipo árabe que hizo de Freddie Mercury, ¿quién lo necesita? Sí. Que va a salir en la nueva de James Bond, que por cierto... Entonces, no he visto el tráiler, no lo he visto todavía. Vamos a poner una cosa loca. Estamos listos para una cosa loca llamada el amor. Crazy Love. Crazy, ¿no? Crazy Love. Sí, yo soy de los viejitos que dicen los títulos en español. Sí, claro. Crazy Little Thing, Cold Love. Bueno, ¿qué pasó? Dedicado a cuenta de Beto y toda la banda de la Unitec. Por supuesto. Pueden encontrar su video, está viralizado. Está compitiendo con el del violador, eres tú. Ok. Freddie Mercury, eres tú, Beto. Entonces. Nos vemos con esto, Exni Play, y regresamos con más. Sale pues, ya regresamos aquí, especial navideño. Raise a little thing, all up. Ya estamos de vuelta, por supuesto, acá en Sonic All Town Radio, especial navideño. Por acá, ¿dedicado a quién? ¿A quién fue esta rolita? ¿A quién fue? A mi querido amigo Beto, alias El Huesero. O sea, si se van a Metro Zócalo, ajá, ¿ves dónde están los danzantes? Sí, sí, sí. O sea, se van a una esquina de la catedral y ahí tiene su camilla y todo el pedo. Lo pueden ver con su hueso aquí metido en la nariz. Okay, y él te hace masajes con final feliz. Te desestresa, okay, te desluxa. O sea, lleva una rampa, por cierto. Sí, sí. Porque es una técnica que inventamos él y yo. Te rueda por la rampa, güey. Entonces, ok, ok. Te desestresa. Tiene su estilo. Nos están diciendo que pongamos la rola, hay que prepararla de Natalia y Juanga, la de Ya no vivo por... ¡Ah, es un clásico! ¿Cómo? La de Ya no vivo por vivir, es del último disco de Juanga. ¿Cuánto tiempo tiene que se nos fue Juanga? Ya tiene... Creo que yo me iba graduando, güey. Todavía estaba Peña Nieto en la presidencia. Ya no vivo por vivir, Juan Gabriel y Natalia Lafourcade. No digas Peña Nieto en esta casa porque tu papá llora. Sí. Por acá tenemos aquí saluditos para Víctor Sánchez, que está por acá en el chat de Facebook. De Facebook. De Facebook, saludos por allá. Estamos revisando las redes, solamente tenemos dos manos. Ah, mira, aquí está, dice nombre artístico. Ah, Laura también ya nos está hablando. Ajá. Es desde el club de admiradoras de las mamás que tengo ahí de la escuela. Ok, ok. Bastante, bastante amable la mamá Lau, siempre la andan pateando ahí. Saludos por allá. Pero bueno, estábamos comentando de Star Wars. Entonces, ¿tú sí la vas a ir a ver o no la vas a ir a ver? Ya sí voy, pero, o sea, si quieren que regrese, me tienen que dar una experiencia que diga, madre, güey. Ok. Necesito pantalla, o sea, necesito así como los niños, güey. Traigan un pañal para Doctor Home, güey, porque necesito que me cambien, güey. Ok. O sea, llévenme la nica. Okay. Porque la voy a tener que usar, porque necesito que me necesito mojarme al ver. Okay. Ahora, estábamos platicando de que vamos a alternar entre las películas y lo que ha habido de contemporáneo. Estamos pensando en cosas que han ido cambiando, o más o menos, así. Cosas que han sucedido, ¿no? Últimamente. De aquí desde el aniversario. Y si nos vino a la mente lo de esta mona que... Eso estuvo muy cañón. No estaba secuestrado, andaba de parranda. Andaba de parranda, literal. Como el había un comercial, no sé si te acuerdas, que era de un señor que se desaparecía y regresaba como tres días después y decía, para los que son de carrera larga. Así, sí, de Tecate, sí. De Tecate, clásico. Así con esta chava porque, o sea, a mí lo que me impresiona es cómo se viralizó tan rápido. Más que el video de los 15 años de Rubí, güey. Sí. O sea, yo vi el tweet y pues así de hashtag te buscamos Karen. Y de repente hasta la jefa de gobierno y todo el mundo. Y López Obrador, la mencioné en el pinche informe mañanero. Mira, yo así, güey, ¿qué onda con esta chava? O sea, ¿por qué se viralizó tanto? Y resulta que no, que la captaron ahí en los videos, ¿dónde estaba? Con una buena noche, ¿no? No sé, güey, pero estaba en Coyoacán y después resultó que no era flaca, no era rica, no estaba secuestrada, estaba gorda, güey. Y dice, no es un crimen estar gorda ni tomarse unas copitas, ¿no, güey? Pero... creo que la pueden procesar por fraude, una cosa así estaba oyendo. Pues yo lo último que vi es que estaban pidiendo que no la juzgaran por haber hecho eso, pero pues también, o sea, si tu familia está creando todo un desmadre, güey, pues sí. Pues güey, o sea, fíjate, hay bueno, ves que yo soy súper fan de los Simpson. Hay un capítulo de los Simpson, no sé si lo ubicas, que está Bart y está Timmy O'Toole. No sé si lo ubicas. Sí. Que es súper clásico ese episodio donde según se cae al pozo, pero en realidad es un radio que él tiene un micrófono. Ay, creo que hay un güey ahí. Que cae un güey ahí que después todo el mundo se da cuenta de que era una farsa y pues ya, porque todo el mundo estaba como poniendo su apoyo y se dan cuenta que era una farsa y pues obviamente todo el mundo se enoja. Me viene a la mente lo de Frida Sofía en el colegio del Repsamen que... contamos mal, no había Frida Sofía, sí. No había Zacotitlán. Sí. Nos están diciendo aquí... Una de las mamás de la escuela dice que siempre llega tarde por su chamaco. Le digo, mira, no sé, no me lo digas a mí. Díselo a la trabajadora social. De todas maneras se te va a descontar. Sí. 200 pesos menos por estar balconando cosas aquí en vivo. Sí. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó? Nos van a descontar, ¿eh? ¿Nos pagan? Creo que no. Bueno, tenemos pizza. Por allá la pizza. Eso pizza ya es algo, ya es una ganancia por ahí. Mira, por lo menos tenemos equipo nuevo. Bueno, nuevo. O sea, güey, transmitíamos con latas. Sí, ya sé. Eso es también algo de lo que estábamos platicando el año pasado. ¿Te acuerdas cuando transmitíamos con microfonitos así? Y teníamos nada más pues ahí como que la música como la que contabas en la computadora. Y pues era con lo que teníamos, básicamente. Nos están diciendo que está llegando aquí directamente desde es Querétaro. ¿En Querétaro es donde están los chorizos? No, ese es de Toluca, ¿no? Toluca. ¿Qué hay en Querétaro de bueno que te puedan mandar? No sé. No lo sé, güey. Mándanos algo de Querétaro. Nos estás mandando Alejandra. Nos está saludando desde allá. Saludos. Un eurosaludo. con esta neurotransmisión. Recuerda que todo es más cabrón si le ponemos la palabra neuro, es la moda. Sí, es la moda. Neuro todo. Neurofeminismo. Neurosonical. Neurosonical Town Radio. Vamos a eso, va a ser la. Llevando las artes. Más neuronales al mundo. Más neuronales al mundo, pum. Espérame, es que quiero poner los nuevos sonidos para mañana. Espera, apúntele bien. Güey, el canaca ya no es moda, güey. Ya no es moda, pero es que aquí somos clásicos también. ¿Sabes cuál debemos de conseguir nosotros? Algo que se puso muy de moda este año. ¿Cuál? El de ¿cómo se llama? El de Backdoor. El que decía, ¡ay, Papantla, tus hijos! Ramírez, que le dice, un jombión bien loco acá. Sí. Chingón, jamón del bueno, jamón chingón. Unas tortas con jamón del bueno. Le voy a llevar esto para que mi vieja me haga panes. Para que haga unos bolillitos. Está buenísimo. Ese también pasó, o sea, es de las cosas que hicieron como muy famosas acá. Sí, pero son de esas cosas que nadie tiene como que... No intentaron ser famosas ni madres, güey. Después, de repente se viralizaron. Sí. Y también es como el meme del gato, ¿no? Que están las dos chavas así como señalando y el gato así como de... Ah, sí. Así como la de cuando le dices Sex and Play. Aquí ya se empezamos a transmitir. Hoy transmitíamos. Así, hoy transmitíamos. Sí, o sea, hay memes que como que marcan un año, ¿sabes? O sea... Baby Yoda. O sea, güey, llegó a barrarse las palmas Baby Yoda con el meme. Que ahorita todo el mundo está comprando que dicen que es un gremlin. Sí. De hecho... Fíjate que lástima que The Mandalorian no está oficialmente aquí en México, pero yo creo que sí ha sido un hitazo. Lo llena Tepito conseguir. Descarguen la de Taringa. Taringa, uff. Mega Uplo. Ah, no, ya no es Mega Uplo, ¿no? Es Mega nada más. Mega. For Share. Neuro Mega. Rapid Share. De hecho, vi una noticia que ya lo pusieron en Xvideos. Entonces, noticia, Xvideos. La de niño, traes la mano mojada. La de Xvideos. Miren estas manos, todas cayudas. No es cierto, ¿qué pasó? Miren, o sea, dice que la mano peluda, miren, el brazo peludo. Déjame tapo. Bueno, estábamos hablando de que hay memes, ¿no? Que se hicieron como muy, muy populares. Entonces, el de las güeras, no, el de las rubias ya tenía rato, ¿no? O sea, ¿tú cuál crees que es el...? Bueno, sí ya tiene rato, pero ¿cuál crees el que sea como el meme o la cosa que más se haya viralizado en este año? ¿Hasta ahorita? O sea, yo creo que Baby Yoda llegó a barrerse así como cuando dices, ya acabó el año más, güey, te aventaron el ¿cómo se llama? El meme, porque incluso vi un meme sobre el meme. Ay, güey. Va a explotar el universo. Sí. ¿Quieres que explote el universo, Marty? Sí. Entonces, dicen la década, porque ya va a cantar la década del 2010. Sí. Dice, no es posible que el 2010 haya empezado con el meme de Yoda, el que era así súper... Sí, que era una cabeza toda mal recortada. Cierren el año con Baby Yoda. Pero yo creo que de las cosas que más viralizaron, no sé si lo aventaría como el Ay Ramírez. O a ver, vamos aviéntate como... Así que algo que estuvo súper de moda. Pues mira, yo creo que cosas así como de súper moda... Es que a Endgame también fue una razón para muchos memes. O sea... Clásico. Cuando te dicen No voy al especial de Sonic Radio, no me importa. Clásico, así. Yo creo que ese también fue uno de los memes como más relevantes. Sobre todo porque esa escena... Se filtró antes de la película. Mucha gente se spoileó eso. Yo no, o sea, un güey fue conmigo y estuvo fregando hasta que ya la vi en la pantalla. Y repito, había un tipo que se quitó incluso el cinturón y lo hizo así. Lo hizo así cuando salió todo el ejército. Es que esa película fue jodidamente épica. Sí. Por ejemplo, ¿qué otras cosas? Algo así que hubiera estado muy, muy de moda. Pues este año fue cuando... Pues fue pegado, pero todo lo de las conferencias de Obrador... que liberaron al hijo del Chapo. Ah, sí, también otra cosa que también por ahí, del año. Que dicen, nada, cualquiera puede salir bajo fianza. Sí. ¿Qué más salió? Que me parecía que, pero no lo vuelvo a hacer, ¿no? ¿Por qué agarraste al hijo del Chapo? ¡Pero no lo vuelvo a hacer! Sí. Sí, clásicos de este año. ¿Qué otra cosa? Bueno, Joker. Sin más, o sea, el Joker creo que también fue como... ¿Ya quieres sacar una carta tan fuerte? Aguanta. ¿Ya quieres sacar una carta tan fuerte? Ahorita tengo las tijeras para apuñalarte en vivo, es la atracción de la noche. ahorita estamos sacando como que los memes, ¿no? Porque también fue como... ¿Qué pasa cuando cruzas un terapeuta, una radio y una sociedad que lo friega a transmitir en principios de diciembre, güey? Sí. Obtienes lo que mereces. Exacto. ¿Tenemos por ahí otra rolita por ahí? ¿Una petición? Sí, teníamos la de Juanga con Natalia. Okay. ¿Es Natalia Lafourcade? Sí, es Natalia Lafourcade. ¿No puede ser Natalia Gabriel? No lo sé. La güey. Ya sé, ya sé. Es una pecosita, güey. Ya sé, ya sé. Te hago bien guapa. Pero bueno, vámonos con esta rolita, esta petición. Y ahorita regresamos con más música aquí en Sonic Atom Radio. Esto se titula Ya no vivo por vivir, de Juan Gabriel, featuring Natalia Lafourcade. Así que no queremos decir nada, pero la canción significa mucho para la maestra que la pidió, porque simboliza su estado de ánimo en este año. Mira, ya nos está apareciendo ahí lo que están diciendo. Ya no significa que viva por otros hombres, ahora vive por sus niños. Exactamente. Sin embargo, está abierta a relaciones, muchachos. Ok. Llámenla. Ahí está. Entonces, agenden su cita. Ahí está. Ahorita ponemos el teléfono aquí en pantalla. Aquí es donde los enamorados se encuentran. Exacto. Pero bueno, vámonos con esto y ahorita regresamos aquí en Sonic Altown Radio. Lentamente yo de ti me enamoré. Muy bien, estamos de regreso aquí en Sonical Town Radio. Especial navideño, por supuesto. 2019. Aquí, 2019. Ay, se está repitiendo la canción. Aguanta. Ay, tenía que ser Xnim. ¿Por qué no eres un conductor normal? ¿Por qué eres un locutor normal, Xnim Play? Pues es que acá estamos en cabina con todo y todo. Entonces estamos vueltos locos acá. Pero bueno, escuchamos de parte de. ¿Quién pidió la rolita? Por acá saludos. Una dice: una mujer desastrada, ¿no es cierto? No es cierto. Dicen que le mandemos saluda a uno de los niños de ahí del centro. Saludos, saludos. Saludos. Saludos. La pidió Danaí. Saludos por allá también. La pidió, ya fue la que pidió a la hora de Juanga. Sabe lo que son buenas canciones. Exactamente. Recordamos a Juanga. Uf, Juan Gabriel. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Estábamos platicando de cosas que han pasado también en este año. Bueno, ya platicamos un poco de qué fue lo que se hizo popular en memes y todo esto. Pero que también tuvimos este año, ¿no? Cosas importantes en nuestro país. Pues aquí tuvimos Marchas, quemados, lo de siempre. Sí, o sea, nada fue de lo común. ¿Qué más salió? A lo de este refugiado que vino de Metiche a vivir de mis impuestos. Exacto, sí, que es Evo Morales, ¿no? De Bolivia, también tuvimos por acá ¿Se llama así? Evo Morales, así se llama. Sí, no sé, yo lo conozco como el tipo que se vino de Metiche. ¿No será pariente de Irán? De Alberto Irán, por allá saludos también. Ay. Digo, es que medio se parecen. Qué manchado, saludos, qué manchado, güey. O sea, saludos, esto va a quedar para la posteridad. Saludos por allá, saludos. Me por das allá. Vergüenza. Saludos por allá, sí, fíjate que pues eso fue una noticia que muchas personas como que no les gustó, ¿no? O sea, como que causó mucho. Bueno, la cuarta transformación ha sido muy controversial de por sí. O sea, dicen que parecen perreístas en elecciones, todo les incomoda, güey. Sí, la verdad es que sí. Qué horror. Y pues, qué vergüenza. Sí, la verdad es que sí, digo, cada quien tiene su opinión respecto a esto, pero pues o sea, como que mucha gente esperaba como un cambio y pues hemos tenido como cosas como que no esperábamos, ¿no? Entonces, ¿qué más tuvimos por acá? ¿Qué más tuvimos? ¿Qué de nuevo? Bueno, salió lo de los reggaetoneros que querían su propia entrega de premios, güey, que porque el reggaetón no es música. Ah, sí, cierto. Ya tú sabes, lo Estado United. ¿Fue que los MTV o Telehit? No, o los Emmy. Ah, sí, cierto. O sea, no son fregaderas, güey. Sí. Ya mejor di los Nickelodeon. los Kid Choice Awards. Sí, sí. Los Kid Choice Awards. Sí, porque. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué no lo consideran como una. Como música, como tal? O sea, ¿tú por qué crees? No lo sé, güey. O sea, el reggaetón nada más sirve para dos cosas. Es como el alcohol. Vuelve a los hombres más valientes y a las mujeres más fáciles. Algunos hombres los vuelven más fáciles. De hecho. Xnim Play se consigue uno de ellos. Sí. Es cierto, ¿no? Pero fíjate que de ese tema respecto, yo siento que. O sea, ¿por qué no hacen su propio como evento de reggaetón? O sea. Digo, si genera tanto dinero eso, pues. Güey, si Palazuelos hizo una serie de su vida, cualquier cosa te la compra Netflix. Exactamente. ¿En serio? Incluso ¿cómo se llama? La Jenny Rivera. Güey, Jenny Rivera, el Chapo Guzmán, ¿quién más? El Señor de los Cielos, creo que ha tenido más pinches series encarnaciones en pantalla que Batman y el Santo. Sí. O que James Bond. Sí. Ya todo es una serie hoy en día, ya, básicamente. Quiero hacer una serie de Sonical Town Radio. Vamos a hacer una serie. Ya cumplimos 10 años, Sonical Town Radio. 10 años después. 10 años después, exacto. Una neuroserie de Sonical Town Radio. De Netflix Originals, acá. Que por ejemplo, ¿qué salió ahorita? Ahorita está de moda esta serie de cortes, ¿ya la viste? No, fíjate que me han dicho que... O sea, es Luisito Rey para sus antepasados, güey. Sí. Un pinche español intentando abusar de los mexicanos, sí. O sea, no hay... Queriendo agandallarse todo lo que puede, o sea, es Luisito Rey, güey. Sí, fíjate que... hablando de eso, otra de las cosas que también sí vi en este año es la película del Camino, de Breaking Bad. No sé si la viste. No, bueno, seguía Breaking Bad, pero haciendo que fuera fan, no. No eres pero fan. Pero platícanos no de Breaking Bad. Pero Breaking Bad... Tiene como, ¿qué te gusta? Como unos 3 años que la vi, más o menos. Me eché la serie completa. Es una serie que ya tiene 10 años, creo, que finalizó. Entonces ya tiene su tiempo. Pero a mí esa serie en particular me encanta. De hecho, yo estoy esperando ya la última temporada. La nueva temporada que va a salir de Better Call Saul, que se deriva de Breaking Bad. Pero yo, como sabemos, era un episodio que como que faltaba por cerrar. Digamos la historia de Jesse Pinkman, que es este compañero de Walter White, de Heisenberg, que siempre estuvo como pues presente, ¿no? Ahí entre que luego tenía como problemas con Walter White, pero pues, a la mera hora siempre regresaba como a la serie. Entonces, mucha gente se preguntaba, pues, ¿qué pasó, no? Con Jesse Pinkman, o sea, si realmente sobrevivió, si lo atraparon después. Entonces, respecto a eso, si no han visto la película, digo, sí, si no han visto la película, háganlo ahorita mismo. No la vean. No vean esto, así, váyanse. Váyanse, cierren el streaming y váyanse a ver Netflix. Es más entretenido que estarnos viendo nosotros hablar, lo pueden ver después. Entonces, la verdad es que yo siento que hace un buen trabajo en regresar a todos estos personajes a su papel. Por ejemplo, Jesse Pinkman ya se ve obviamente mucho más viejo porque ya pasó mucho tiempo, pero aún así sientes como si dentro de la línea temporal de Breaking Bad no hubiera pasado el tiempo, porque se siente todavía muy, muy presente, muy cohesivo. Hay ciertos personajes... O sea, ¿quieres ver una serie donde te trataron de regresar 10 años después y se vio el cambiazo? Ve a los de estos del Ortiz de Pinedo, sí, güey, no manches. Fíjese. Acá creo que nada más tuvieron problema con uno de los personajes, que no recuerdo bien cuál es el nombre del actor, pero engordó bastante. Entonces sí se nota mucho que en esta película pues sí engordó bastante, pero dices, Casanova, bueno, Toño. Casanova Toño, saludos por allá. Ahorita vamos a poner su comercial. Entonces creo que es el único pero que le veo, pero en cuestión de acción y de cerrar como bien el episodio de Jesse Pinkman, la verdad es que hicieron un excelente trabajo. Yo lo recomiendo muchísimo si son fans de Breaking Bad. Y ahorita que ya va a ser en febrero la nueva temporada de Better Call Saul, yo la verdad es que ya estoy esperando con muchas ansias ver qué es lo que pasa ahora con el abogado de Walter White. Porque siento que la serie de Better Call Saul está tomando como muchos elementos ya de que definieron mucho a Breaking Bad en cuestión de acción, en cuestión de toda esta trama, este cliffhanger que luego se pone entre el narco y el abogado, todo esto. Yo siento que ahorita, con esta nueva temporada, lo van a subir todavía muchísimo más. Entonces, creo que es como el efecto que ha estado pasando con las series de este... ¿Cómo se llama? Gilligan, que es el director de... Y creo que es el escritor de estas series. Que las primeras temporadas no son muy buenas. En este caso Breaking Bad, la primera y la segunda no son muy buenas. Pero conforme vas llegando ya a lo último de estas series, se va poniendo cada vez más bueno. O sea, es que hay temporada, hay series que... O sea, el piloto está bien hecho. Exacto. Pero exacto. Después cuando los aprueban mal, güey, o sea, empieza como que a buscar su personalidad. Y en esa búsqueda tardas casi media temporada, una temporada completa, sí, en agarrar tu ritmo. Sí, sí. Pero sí, en eso te arriesgas a que pierdas el público. Sí, sí, sí. Aquí de por sí la serie tuvo morbo de verse porque el actor era el papá de Malcolm. Sí. O sea, decían, sí, que iba a ser un personaje cabrón, a lo que tenías acostumbrado, sí, de que era un personaje cómico. Sí, sí, claro. Después Breaking Bad tuvo incluso versiones latinoamericanas, se llamaba, sí, Metástasis. Sí, Metástasis, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y aún así, fíjate que... O sea, si tú ya conocías a este Hall, ¿no? Que era este personaje de Malcolm, el del medio, y pones ahora en el escenario a Walter White, a Brian Castron interpretando a Walter White, pues obviamente como que cambia la perspectiva que tienes de este personaje. Y eso en primera siento que fue lo que le da mucha fuerza a la serie conforme va avanzando las temporadas, porque vas viendo la transformación de Walter White a ser una persona como tímida, a ser pues un badass, sí, ¿no? Sí, o sea, ¿qué diría Freud? Sí, tuvo un rompimiento de algo que es el super yo, el super yo, y se fue hacia un desequilibrio, hacia el ello, porque sí, es una reacción... Ay, güey, me voy a poner aquí. Una reacción de poder... que era para salvar a su familia, ¿no? Que sí, se pone a vender coca. Es que, sí, en realidad... Por eso nosotros vendemos marihuana, de hecho. Su pretexto era que él quería proveer a su familia de lo necesario para que se quedaran con suficiente dinero y todo eso. Porque también Peña Nieto, güey, nos robó no sé cuánto. Sí, y le detectan cáncer. Por eso toma esa decisión. Pero al final de la serie le dice, no, pues es que en realidad todo lo que hice fue por mí. En realidad jamás lo hice por ustedes, lo hice porque yo quería. Un día Extreme Play va a decir, jamás estuve transmitiendo por ustedes, me valen un pepino. En realidad es transmití para mí. Es para mi egoísmo, para como lo por creo. Eso se fue Charlie P, de exacto, hecho. Exacto. Entonces yo la verdad recomiendo muchísimo que les recomiendo tanto Breaking Bad como El Camino. Y una vez que termine de ver Breaking Bad, también Better Call Saul está buenísima. Le digo, nada más es como aguantar ahorita las primeras dos temporadas de cada serie. Ya después se va poniendo cada vez más buena. O sea, quieren ver una y quieren terminar así con algo mejor, dejen de ver chingaderas gringas y si quieren ver algo de narco, vean La Banda del Carro Rojo, El Regreso del Carro Rojo con Valentín Trujillo y los hermanos sí. Almada. Esos son verdaderas series de narcos. O sea, son joyas ahí. Sí, o sea, esas son series de narcos, güey. Sí. No tus cosas de Breaking Bad. Así de aquí Albuquerque, ¿qué es eso? En Estados Unidos, ¿qué es eso? No, vean, no sé, güey. Hay una de cuando los hermanos Almada enfrentan una secta que aparte de vender marihuana eran satanistas. Sí, sí, sí. Ah, bueno, pero sí, dentro de lo que me ha gustado mucho de este año es esta nueva entrega de Breaking, bueno, del mundo de Breaking Bad. Fíjate que ahorita regresando un poco ya al cine, creo que no hablamos de Endgame la vez pasada. Hablamos poquito. Pero bueno, ahorita ya que ya pasaron varios meses, ¿sientes que Disney y Marvel Studios puedan continuar con el universo cinematográfico? Pues estuvo el chisme de que el Hombre Araña ya no iba a estar en el universo cinematográfico. Sí, eso también pasó. Nos tuvieron en ascuas como mes y medio, pero yo creo que fue una estrategia como para crear... sí, como polémica. Ajá, o sea, hacerlo hype, ¿le llaman? Sí, hype o hacerlo viral. Y bueno, yo creo que la carta fuerte de Disney que tenían es el Hombre Araña. Porque pues, o sea, literalmente en la última película, nadie sabe por qué carajos dejaron una película en solo. Sí. Después del espectáculo de Endgame, te avientas a hacer una película en solo del Hombre Araña. O sea, sí. No entiendes el por qué. Sí, sí, sí. Pero en el trasfondo, sí es como si se estuviera legando el lugar Robert Downey Jr. a Tom Holland. De hecho, hay una escena súper obvia cuando ya empieza él a hacer el traje y hasta le pone la rola de AC/DC, por favor. Que dice, me encanta este... Sí. Se equivoca de banda, ¿no? Sí, se equivoca de banda y dice, me encantan de Rolling Stones. ¿O no, qué dice otro, ¿cómo se llaman los que cantan El Tonto en la Lluvia? No se congeló su streaming, así ajá, estamos pensando. Sí, sí. Led Zeppelin. Ah, Led Zeppelin, sí. No es Led Zeppelin. No. ¿A quién sabe? Bueno, pero es otra banda, pero no se equivoca, sí, así se vio de idiota como nosotros. Entonces, la película no es así que ya soy jodidamente épica, pero el final que le meten de cerrar una película después de 22 películas donde Robert Downey Jr. revela su identidad, y aquí que revelen la identidad del Hombre Araña, estuvo muy... Después el regreso de J.K. Simmons al final, el señor ¿sí se llama Simmons también? Simmons, ajá. No, el señor, J.J. Jameson. Ah, ok. Se llama, okay. Que trae la pelona, sí, y sí. Está súper padre. A mí me gustó también que supieron sacarle provecho a un villano que es Misterio. Misterio, sí. Que de hecho, Misterio y con toda la tecnología tanto de... O sea, lo sientes parte del universo del MCU. Sí, o sea, mal hubiera sido meter al otro tipo de Spider-Man y se hubiera visto forzado. Sí, pero parece que es un güey que creció con toda la mitología de los Avengers. Sí, sí. Y de repente surge. Ajá. Exacto, se incorpora. Ahora, hay proyectos que ya se anunciaron. Ahorita ya está anunciado Black Widow. Salió el trailer de Black Widow, que expone que va a tomar lugar en medio de antes de los eventos de Civil War y antes de Infinity War. Yo creo que ya son patadas de ahogado. O sea, yo a mí no me interesaría ver una historia de trasfondo de Black Widow en lo personal. Nadie le cae mal a Scarlett Johansson. No, la razón Scarlett, es mamacita Johansson. Exacto. Pero, o sea, la historia no creo que alimentaría algo más. O sea, yo en un maratón de esas diría, pues la voy a usar para ir al baño, para comer, para pararme a estirar las piernas, porque la neta yo no, a menos de que es una chingonería de película, porque nos pasó con Capitán América Soldado del Invierno, nadie daba un cacahuat. Y resulta que es una de las mejores películas del MCU. Muchos la ponen como la mejor película del MCU. Sí, sí, sí. Ponen un antes y un después de Capitán, de los Avengers. No. Antes y después de Capitán América. The Winter Soldier. Fue lo que le dio la silla de los directores a los hermanos Russo, ¿no? Los Russo, sí. Para sacar a... ¿Cómo se llama este güey? Al otro, al barbón feo. ¿Cómo se llama? Josh Whedon. Ah, sí. Señores, rompimos a Josh Whedon después de Avengers y lo demostró haciéndonos Age of Ultron. Sí. Creo que pudo haber sido mejor. Ahora, ¿qué otro proyecto viene? Viene uno de Doctor Strange que se llama The Math of the... ¿Cómo se llama? Multiverse, el universo de la multilocura, sí, algo así. Sí, sí, sí. Está también, viene, creo que Pantera Negra, y van a introducir al Doctor Doom, ya quieren meter a los cuatro fantásticos, van a meter a los X-Men. O sea, Disney pues no se va a quedar callado, metiendo toda la carne al asador y tiene la vista puesta sobre Sonic. O sea, le quiere echar el guante al Hombre Araña. Al Hombre Araña, ya. Sí, pues es que, o sea, entre que Sony no cede también así los derechos y entre que Disney pues quiere poner más lana, yo creo que va a culminar en que lo van a terminar adquiriendo los derechos de Spider-Man para el MCU. Pero ahí... Venom no fue buena. No, Venom no fue buena. No fue buena. O sea, me sonaba una de mis exnovias, güey, cuando le decía, no te los comas. Bueno. Pero, o sea, no me lo voy a comer. Soy Venom, no mames, güey. Se escuchó, o sea, los trailers decías, no mames, va a parecer un thriller psicópata y salen con su mamarrachada. Sí, ay, sí. Dios mío. No. Fíjate que otra de las dudas que yo también tengo es: ¿tú crees que Disney logre construir otro evento tan importante como Endgame? ¿O de plano ese va a ser el único que perdure? Disney es la única empresa capaz de hacer oro de las peores cosas del mundo que tú dices, no, güey, nadie lo esperaba. O sea, nadie esperaba lo que pasó en Endgame. Claro. Lo cuidaron muy bien. O sea, lo que vale en Endgame son los chingados del final, la batalla sí, final. Sí, o sí. sea, todos teníamos la idea de que iban a hacer el atraco en el tiempo, que iban a viajar, que iban a conseguir sí, ya las sabíamos games, todo eso. Pero esa parte donde, o sea, es donde toda la película se equilibra. Es lo que, por lo que tanto la critican, dicen, claro. Es que es demasiada... Como que todavía no echan la carne al asador en tres cuartos de la película y en el último sí. te aventan todo lo chingón. Todo. Diferencia que está bien equilibrada Infinity War. Infinity War para mí es superior a Endgame. O sea, Infinity War la ponen como el imperio contraataca en nuestros tiempos. Es que es eso, exactamente. Es una película dedicada a la construcción de todo el poder que tiene Thanos. Es Thanos, es la película de Thanos. ¿Sí? Ese güey lo vimos durante veintitantas películas y le dan su propia película donde no solamente es su propia película... Le patea las nachas a los a los Vengadores. Pierden, o sí, sea, es lo sí, que sí, pasa. Sí. Pierden, no tuvo miedo de ser oscuro, igual que el Imperio contraataca. Claro, claro. Endgame se lleva, o sea, se equilibra porque muere Tony Stark, se desaparece el Capitán, o sea, si todos hubieran revivido de chismes, madre, todos acabamos felices, ahí sí hubieran alzado cejas. Sí, sí, sí. Pero ese sabor agridulce que te deja Endgame, creo que nos están hablando, espérame. Ya vamos a viajar en el tiempo acá, Pero sí, fíjate que Endgame, o sea, te duele saber el hecho de que hay ciertos personajes que ya no van a regresar. Eso sí, tú estabas acostumbrado, o más bien el cine te tiene acostumbrado a que pues el personaje, hay personajes que nunca mueren. Pero en este caso, pues bueno, se nos va el ícono, yo creo que llevó la batuta durante estos años, que es Iron Man. Chespirito. Robert Downey Jr. que Drowny. O sea, el universo construyó con Robert Downey Jr. La verdad. Y creo que el hecho de que ya él ya no esté, al menos en la actuación, porque va a trabajar todavía en doblaje en algunas cosas de Marvel. En este de If What, ¿no? ¿Qué pasaría si van a sacar como cápsulas de qué pasaría si hubiera sido mujer el Capitán América? Sí, o si Iron Man hubiera sido el super soldado, una cosa así. Pero ya no es canon, por así decirlo. O sea, ya no es como de la línea principal de las películas. No, son como así como las cápsulas. Así son spin-offs para hacerte reír un rato, para dejar... Ah, güey. Ajá. Nos están mandando saludos aquí. ¿Quién más? Saludos por allá. Se llama Ale de la Fe Zaragoza, nos está mandando saludos. Dice que se ve muy bien, que ahora estamos en video. Así es, después de no sé cuántos años, logramos esta... O sea, es anécdota vieja. Siempre, una vez intentamos hacer vlogs cuando estaba de moda el Wherever Tomorrow. Sí. Ahorita ponemos ¿cómo se llama? La cápsula. La cumbia de... La base. Salió por estas fechas la cumbia de la base. Sí, sí, sí. También está... ¿Cuáles son las rolas? Es la cumbia de la base, Esperando. Pasichi Punchis, la que filmaron en el Catwalk cuando estuvo de moda. Sí. Déjame ser. Y hubo una última que saca... la del verano ya llegó. Al verano ya llegó. Mi sobrino. Sí, es clásica. Entonces, ¿qué otra cosa salió? Ya se reveló la fecha de Animales Fantásticos 3. Que va a empezarse a filmar y que se retrasó porque los fans... La neta, los crímenes de Grindelwald fueron rarísimos. Se estrenó el año pasado... Y fueron bien raros, o sea, no estuvo mal, pero esa parte de tú eres Aurelius. La estaba viendo apenas esta semana. Sí. Aurelius Dumbledore. Y dices, güey, neta, están creando demasiada expectativa. Fíjate que vi un análisis de un youtuber de estas dos películas que han salido de Animales Fantásticos. A mí la primera me parece fantástica porque creo que es una muy buena manera de expandir el universo de Harry Potter. Sobre todo porque tú dices, bueno, conocemos lo que sucede en Inglaterra. Por ejemplo, mis películas favoritas es Harry Potter, el Cáliz de Fuego, porque te das cuenta que hay otras escuelas, hay otras personas que estudian magia también en otros países. Entonces, a mí me gusta mucho eso, que todo este universo se amplíe. Entonces, nunca conocías como tal cómo era Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, cómo es que... Son los mismos cerdos capitalistas desde hace no sé cuántos años. Exacto, pero quieras o no, el hecho de que haya ciertas sutilezas, ¿no? Que en vez de que sean muggles, se les llaman nomagos, o sea, ese los tipo nomax. De cositas. Exactamente. A mí, por ejemplo, el gordito es el que se lleva la película. Conmigo no te meta. A ver, espera. Ajá. ¡Ah, se mamó! Muy bien, Exemple. Ya está sí. mejorando, está agarrando calor. Ya está mejorando. O sea, la primera película de Animales Fantásticos estuvo muy buena. La segunda corrió el riesgo de que las secuelas siempre son comparadas con la primera. Y de sí, que, sí. O sea, son cinco películas. Obviamente, no hay ningún plan escrito. Cuando salieron las primeras de Harry, dices, ¡ay, entiendo! Todo lleva a que se parta la madre con Voldemort. Pero sí. aquí no sabemos si va a terminar con el duelo final de Grindelwald. Si van a dar un brinco en el tiempo. Yo creo que deben considerar la trama de la Cámara de los Secretos. Definitivamente. Muchos creen que incluso a partir de la penúltima y la última podría verse el ascenso de Voldemort, a menos de que saquen así como Harry Potter, X-Men Orígenes Voldemort. Ajá, sí, sí, que yo sí, creo sí. que ya sería demasiado. No, ya no. Aunque estaría eso. Interesante una película que fuera solo de Voldemort, que vea su viaje por los Gaunt, cuando sí, sí. se operó la nariz así como la Campuzano, sí, sí. cuando escondió sus cuerpos así sus como cabezas, José José, sí, o sea, todos sí. creen que José José tenía horrocruxes y que su cuerpo era uno... ¡Ay, güey! O sea, sí. Fíjate que... bueno, continuando... Bueno, regresando un poco a lo que te decía del análisis. O sea, la primera me parece muy buena. Y de hecho, incluso los... Es que está raro porque la primera película está diseñada... Yo creo que fue como un plan al inicio de Rowling y de Warner Brothers y todos esos productores... De una película adicional, pero cierra el círculo. O sea, la película cierra la perfectamente. La puedes ver como precuela. Exactamente. O sea, acaba Animales, ves la Piedra Filosofal y no la ves rara. Y no la ves rara. ¿Por qué? Porque la historia, los personajes tienen un ciclo. O sea, desmemorizan al este tipo. O sea, hay cosas que no dan como continuidad como otras películas. En este caso, el problema principal... Bueno, uno de los problemas principales de los crímenes de Grindelwald es que tienes que volver a traer a todos estos personajes, les tienes que dar otra vez otro motivo por el cual tienen que participar ahora pues, en la trama. Entonces, primero, pues, a este... ¿Cómo se llama el mago principal? Newt Scamander. A Scamander, pues, de repente dicen, pues, es que tú tienes que ser el encargado de que andas buscando al otro tipo que de por sí andaban buscando la vez pasada, que es el personaje de Ramiller. Exactamente. Ahora, ¿dónde está? Donde yo creo que se atora. ¿Es Ramiller? ¿Qué pedo? O sea, se supone Ramiller. Que... O sea, sí, al final de la película de la primera de los Animales Fantásticos, pues se ve que queda como un pequeño rastro. Y dices, ah, ok, va, pero esa madre de que, ay, lo están buscando porque hicieron un pacto de sangre, es ok, va, charros, ya sabes por qué no se pueden partir el hocico antes. Sí, sí, sí. Y eso nunca se mencionó en los libros, por lo tanto puede ser canon. ¿Dónde se atora Animales Fantásticos, los crímenes de Grindelwald? En la trama tan novelesca que se sacan. Cuando sale este negrito, que dice, voy a matar a porque sí. era el Strange. Y dije, ok, va, está chida esa parte de sí, que sí, mi papá sí. la secuestró y todo la sedujo con Imperius. Pero cuando meten este rollo de que cambiamos los bebés en el barco y se hundió y no sabemos quién fue el que se hundió. Y después que tú eres un Dumbledore y que yo soy de los... Sí, sí, yo sí. soy de los estos, ¿cómo se llaman? De los Levarón y que yo sí, soy sí. de los López Obrador. Y que ya es cuando... sí, es cuando ya se pone muy Sí, ya se empieza a poner... Yo soy hijo de José José y sí, que el bebé era Sarita y todo, el que el cuerpo no era... Se empiezan a crear como muchas excusas para ciertas... O sea, muy baratas, por cierto, para cierta dar cierta lógica a la historia. Entonces, aquí, aparte de otra de las escenas que digo, no puede ser posible... ¿Cómo es que de repente todos terminan justo donde está Grindelwald haciendo su speech? O sea, ¿por qué...? Ah, pues se supone que son seguidores, ¿no? Y lo ven con esas madres como cortinas. Sí, sí, pero de repente todos los personajes terminan en ese lugar. No, no lo juzgues, es Rowling en Simplay. Sí, no sí. lo juzgues, solo gózalo okay. y no lo dejes de gozar. No preguntes, solo gózalo. Solo gózalo. Entonces, en el final de los crímenes de Grindelwald, la primera vez que dices, ok, va. Pero empiezas a casi te pones como el meme de Sheldon. No necesito dormir, necesito respuestas. Necesito respuestas, y lo sí. peor es que no hay respuestas porque no hay libro oficial. Exactamente, ese yo creo que es el... Es lo que le están dando la torre a los fans, ¿verdad? Exactamente. O sea, por décadas, los libros de Harry, no se parece a la película, no se cortaron el libro, ¿qué pedo sí, con sí, esta sí. escena? Sí, ya sí, después, sí. Y ahorita cuando dices, ya no tienes a dónde ir, porque Rowling tiene carta abierta para escribir lo que se le dé su regalada Exactamente. Gana en los guiones. Y el problema es de que Rowling no hace guiones. No, y hace libros. Y fue lo que le pegó también a este libro que yo no considero canon, este del... El de... El niño maldito. Maldito. O ajá, sea, yo lo leí, está como hecho para obra de teatro, que Germán es negra y todas esas cosas. Saludos porque somos racistas y no sí, somos sí, incluyentes. Sí, sí. Saludos a Alam. Saludos. Saludos a Alam. Al Brian. Al negro put- al, ¿cómo es? Negro putrefacto. Negro putrefacto. Negro putrefacto. Negro putrefacto. Negro putrefacto. Jesús, o sea, él es como... Como New Scamander, güey. Un día anda por aquí, otro anda por allá. Sí, sí, se sí, mete sí. con criaturas raras. O sea, son como, es como New Scamander sí, de sí, México. Sí, sí. Entonces, la dificultad aquí, ya para ir cerrando con lo de los crímenes de Grindelwald sí. y lo que viene, es de que tienen que dar una especie de punto a donde los fans vean, casi como Harry se pelea con Voldemort, ahí se dirigen las cosas. Sí. Pero cuando tienen a la gente en ascuas, sí, sí, sí. tanto puedes decir, ah, va, ya sé dónde, a dónde tiene, es como Endgame, todo sí. tenía que terminar en los Avengers contra Thanos. Sí. Pero sí. aquí no sabes ni quién, o sea, no sabes a dónde vas a llegar. Sí, sí, sí. Y es lo que los fans los tienen así como... Sí, así ahí como la expectativa de que algo ocurra, ¿no? Entonces, yo desde que estaba viendo los crímenes de Grindelwald, digo, no me gustó mucho. Ok, te la compro, pero siento que Rowling sí bajó mucho su calidad de producción porque no le dio sentido. ¿Qué pasó? Nos están pidiendo que pongamos la canción de José Alfredo Jiménez de Rodar y Rodar. Se me hace un chiste de pésimo gusto, Beto. O sea, es un chiste local, pero se me hace un chiste de pésimo gusto. Está horrible eso, pero bueno, ya ni modo. Rodar y dorar, rodar y rodar. Dodar y dodar. Perdón, es que la alergia. A ver, vamos. O sea, una fascia. ¿Qué pasó? No, nada. Sí, oye, también otro tema que tenemos pendiente ahí, Rey León. Ah, Rey León. Ok, antes de irnos con José Alfredo Jiménez, Rey León. Sí, a mí sí, se sí. me hizo el peor, o sea, la peor, ¿cómo le dicen? No me estés, la peor basofia. No me estén piñando. Fue la peor piña que hizo ¿La basofia entre las basofias? Sí, güey, o sea. ¿Sí? Y fíjate no, que. No, güey, el Rey León. Yo le tenía tanta fe a esa película. Sobre todo porque es una de las películas más icónicas de Disney. Pero ahí, yo creo que el problema no fue tanto el hecho de que quisieran hacer una película tipo live action. O sea, fue una buena idea. Es una excelente idea. ¿Sabes qué? El problema es la animación. ¿Por qué? Porque siento que los personajes son acartonados. O sea, yo no puedo creer no puedo conectar. Lo tiesos que se ve. Ajá. Ese es el principal problema que me hace cortocircuito con la película. Porque tú esperas a ver a Zazú. A Zazú pues, siempre lo ves así como sonriendo, preocupado. Y ves a solo... Las caras de desgraciado de Scar, güey, nada, ves al pinche pollo así de que... Sí, lo ves así como de... El Simba, güey, o sea, se vieron como sí. estas películas de los animales de los 90 de Volviendo a Casa, o sea, no manches. Sí, sí, sí. O sea, ahí, por ejemplo, la canción esta de Yo Quisiera Ser Un Rey... No, las canciones las destrozaron. Sí, sí, no sí. No hay número musical, o sea, ni el intro no. se salva, o sea, no. esta canción del ciclo sin fin sí, no se salva. La canción de Scar la destroza, o sea, sí. agarraron la canción, sí. la hicieron bolita y... Y la pegaron ahí la película. Sí, sí, sí. Las partes donde tenían que apegarse al maldito guión de la película original. Sí. O sea, dijo Jon Favreau, oh, ¿quién necesita la maldita película original, güey? Hagamos, pongamos la escena del escarabajo haciendo... La bola de popó. No, qué horror. Y por eso cortaron la escena de Mufasa reviviendo como fantasma. O sea, esa pinche escena es icónica. Sí. Es jodidamente trascendental y la borraron del De la película. La película está horrible, el doblaje, ok. Uy. El doblaje está muy malo, sí. en español y en inglés está horrible el doblaje. Sí, sí, sí, sí. La música así como que no le metió nada nuevo a los temas, no se aventuraron a escribir algo nuevo. No, o sea, literalmente, o sea, respeta en cierta manera el guión, porque pues obviamente es un refrito, pero creo que Disney tenía todo para hacer un mejor trabajo de animación, número uno. Y dos, era... Solo tenías un trabajo, tenías que respetar la obra original al 100%. Pero es que lo que pasa es que hicieron unas escenas que fueron calcas. Sí. Y calcas sí, sí, mal hechas. Mal hechas, sí. O sea, no, tienes... El Rey León dura hora y media, esta película dura 2 horas. Tienes sí. media hora para contar cosas que en la original no se contaron. Le puedes dar sí. un giro a la trama. Sí, sí, sí. ¿Y qué haces? Te enfocas en cómo se escapó Nala. Sí. O sea, no le puedes poner algo nuevo de la sí. muerte de Mufasa. O sea, no. la pinche muerte se siente tan... O sea, todos dijeron, ay, me van a volver a traumar en el cine. Sí, me traumaron de lo pinche aburrido sí. que era. Sí. Fíjate que también otra de las partes... escena icónica cuando vea a Mufasa... digo, perdón, ¿Cómo se llama este? Bueno, cuando está este Simba y va con el este changuito. Rafiki. O Rafiki. Y ves que llega como un lago y le dice así como de, ah, es que mira. Ahí va tu padre. Ahí va tu padre. Él vive en ti. Él vive en ti y ves que tiene que salir del cielo, o sea, tiene que salir de las nubes. No, nada más es como unos rayos. Pinches nubes ahí, la chingada. Va a llover, güey, qué chingón. Va a llover y es como, oh sí. Ya rectifiqué, güey. Sí. O sea, ¿qué hay de esa parte del pasado puedo? No sé, hasta se siente como que los animales están en su pedo y los del doblaje nada más como que lo citaron dos días antes. Ajá, El pasado puede doler, güey. El pasado duele, güey. Pasado duele y es como, ah. No vimos nada tan acartonado como desde... ¿Quién eran de los conductores más acartonados que teníamos? Yo creo que... no sé. DJ Psycho. DJ... No, Lechuga. Lechuga. El deporte. Ok, o sea, nos están pidiendo... Que ponga ahorita hablando de Mufasa cayendo con los news, hubiera sido mejor que él rodara. Okay, hubiera habido, okay. O sea, que pusiera una rampa y yo lo empujara a Mufasa. Ok, ok. Entonces nos están pidiendo que pongamos la del rey. Se la dedicamos a Beto porque nos dice que la está pidiendo. Qué horrible, man. Qué horrible ser humano eres. ¿Qué es eso? Ok, pusieron como noticias ahí. Qué horrible, qué horrible ser humano eres, Beto. Y como dice Lore, todos vamos a arder en el infierno seguramente. Pero bueno, esto es de José Alfredo Jiménez. Nos vamos con esta rolita que se titula El Rey. Todos saben que esto termina poniéndose en las fiestas de Navidad ya como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, ya vale, me da el ponche. Exactamente. Así que nos vamos con esto y ahorita regresamos con más aquí en el especial navideño de Sonic Sound Radio. Vámonos pues. Sale pues. Sale pues. Sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Sí, señor! ¡Para José Alfredo! ¡Cántale con ganas a tus paisanos! Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Estás escuchando Sonical Town Radio, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo con una potencia de 128 kilobits por segundo, 44.1 kHz calidad estéreo. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter como @SonicalTown y en Facebook Sonical Town Radio. Continúa con nosotros, el único lugar donde llevamos las artes más dementes al mundo. Pierdas Octagon Horror, el programa radial más kawaii que te puedas encontrar en la red, con su casa con Irena-san, por la señal de Radio Sonic Universe, Sonical Town Radio y Radical World Radio. ¿Te vas a perder tanta cantidad de taquismo? ¿Quieres enterarte de las últimas informaciones del universo de Sonic completamente en español? Entonces entra ya a Sonic Paradise, donde encontrarás noticias, columnas e informaciones exclusivas que todo fan de Sonic debe conocer las 24 horas del día. No pierdas más tiempo y entra ya a www.sonicparadise.net. Sonic Paradise, las 24 horas, Sonic al instante. En esta época decembrina, Sonical Town Radio te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Continúa escuchando nuestra señal y no olvides seguirnos en Facebook y en Twitter como @SonicalTown. Solamente aquí llevamos la magia y las artes más dementes al mundo. Paul McCartney. Por supuesto, estamos de vuelta acá en Sonica. Town Radio. Saludos por allá. Nos están diciendo qué horribles personas son, me cae, todos los que están en el chat, en este chat donde estamos metidos, qué horribles personas son, de veras. Saludos por allá. Qué pésimo gusto tienen, chistes. Oye, pero que nos escriban, cuáles son los deseos que tienen ahora para Año Nuevo, ¿no? No, vamos a decir los peores regalos que te han tocado en el intercambio. Claro, a ver, empezamos con Dr. Home. ¿Cuál es el peor regalo que has recibido? ¿De un intercambio navideño? Así que el año pasado todos mis niños me... O sea, como siempre estamos sin calcetines en el trabajo. Sí. Todos mis niños me dieron calcetines. O sea, yo creo que me veo muy fregado ya cuando mis dedos salían del calcetín. Pero no, yo creo que... ¿Cuál ha sido el peor regalo que nos han dado? No sé, por ejemplo... No sé, déjame pensar. ¿Cuál es el peor regalo que te han dado? O sea, si estás hablando de calcetines, definitivamente unos calcetines. Así como... O sea, no, porque todos los tengo puestos, así que no. Y eran de buena marca. Sí, eran de buena marca. Ay, ¿cuál será el peor regalo que me ha tocado en un intercambio? No sé, pero una vez sí me tocó ver en un intercambio. Ajá. Que una chava la quemaron y le dio una tanga, güey. La chava parecía que no rompió un plato. Y el güey todo aplicó la de, no, pues sí, porque sé que querías uno y ellos dos, así de, ay, güey, fuertes declaraciones. Sí, no, sí. La chava estaba rojísima. Sí. Sí. No, creo que fue de los momentos más vergonzosos que he tocado a una persona. Pero así, ay, no sé. O por ejemplo, el mejor. Creo que nunca me han obsequiado nada. No, así de ¿qué es un intercambio? ¿Cuál es entonces el mejor regalo que has recibido? O sea, el que digas, wow, este es el que más. ¿En un intercambio? En un intercambio. Bueno, una vez hicimos un intercambio en la clínica, en la escuela. Y me regalaron una. Ah, pero espérate, dato curioso. Okay, me regalaron una playera de Batman de un Funko. Ok. Cuando apenas surgían los Funkos. Los Funkos, sí. ¿Cuál fue el problema de la playera, güey? Que no me quedó. No. O sea, me quedaba de lo largo, pero se me salía toda la panza, güey. Y todavía me aplican la de que se la ponga. Y yo así la de, ay, es que traigo el suéter abajo. Y todavía, o sea, de ahí nos fuimos a una comida en un jardín. Ah. Y todo así, no, pues pruébense los regalos. Uy, y yo así, no, sume la panza, güey. Así que, eso te quedó bien super nice. No, porque ahora ya sí me queda, güey. Ahora sí, ya. Sí, güey, ya. Como compré mi body elegance de esta... ¿Cómo se llama la fea? La que dice puedes tarugadas. Ay, no. Ninel Conde. Ninel Conde, sí. Ya tengo mi body factor o como se llama esa madre. Sí, esa ya, que te aprieta, ajá, ¿no? la faja, ya, o sea, la ya faja. Me quedan las cosas. Está bien. Sí, no, fíjate que a mí, de los regalos que más me han gustado así en un intercambio, me regalaron un disco de Metallica. Fíjate que... ¿Que te han gustado? Sí, me regalaron un disco de Metallica, el Dead Magnetic. Fíjate que eso fue en la prepa, ya tiene un rato. Pues así... Estoy hablando de hace 10 años. O sea, cuando Calderón todo estaba en el poder. Hace un buen. Pero sí, fíjate que esa ocasión, como que organizamos entre los compañeros pues el intercambio. Y esa vez dijo, no, toma, te voy a regalar estos discos. Dije, wow. O sea, la verdad es que yo no soy mucho de comprar como discos así originales porque, pues, codo. ¿Por qué? O sea, ¿para qué necesitas ayudar a los artistas que se parten la madre para sacar un disco? ¿Para qué? Mejor lo descargo de Taringa. Exacto, YouTube, MP3. Ares. LimeWire, uff. LimeWire. LimeWire, ahí. Wiri. Sí, de esos regalos, de hecho, todavía los tengo por ahí, ese disco. Me gusta mucho, ¿Todavía existen los discos ahí? Sí, los vinilos, no manches. Yo de los mejores regalos que he dado y de los regalos así más caros es un vinilo así de The Killers. Ya me imagino que sí. Sí, ya sabes a quién, pero es de los regalos que digo, o sea, ha vuelto. Ah, no, rayos, no. Sí. Sí, no, y tú cuál ha sido uno de los regalos que digas, me la rifé. Me la rifé en un regalo una vez. Fíjate, no fue Navidad. Pero así fui a un, fui a una tienda, creo que fue una Toxic, una Monster. Ajá, ajá. Y me compré unas playeras y me dijeron, por si te llevas en tal, tantas cantidades de playeras de un género, te regalamos una de del género contrario. Sí, sí, sí. Entonces ya me compré mis playeras, me acuerdo que me compré una de Flash. Sí. Y sin querer me acordé de una amiga. Ajá. Y de amiga. Amiga. Ajá. Amiga, amiga. Amiga. No, amiga. Ajá. No, era todo mal. Sí, esa sí, toda sí. Madre. Y le gustaba una banda, los BMV. Los BMV, Black, Blackbird Brides. Ok, ok. Los Blackbird Brides. Yo estudié en Harmon Hall, por cierto. Sí, sí, sí. Bueno, sí. El chiste, les hago la esta más. Le regalé la playera, creo que fue por noviembre. Todavía no era en época navideña. Pero, o sea, estaba cerca, la, ¿no? la chava no estaba muy acostumbrada a las muestras de afecto público. Pero ese me acuerdo que hasta me levantó del abrazo. Así fue de como. La emoción ahí. Ajá, o sea, fue como. ¿Quién abraza así fuerte? No sé, que fue como cuando Tribilín abraza a alguien, ajá, que hasta lo deja todo apachurrado. Estuvo sí. Bien padre, porque ahí como, sí. Como el gordito ese de Mulan, ¿no? Que anda. Algo así, ¿no? Entonces, aquí la anécdota chistosa es de que el truco del regalo es que la gente no es que le joda que sea caro o no. No, no, no. A la gente le molesta que le den regalos que no va a usar. Ajá. O ajá. Que no los ubican bien. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo te regalo un disco, no sé, güey, de salsa o de reggaetón? De otra cosa. O sea, se decía, ah, pues qué padre, te acordaste de mí, pero eso no tiene nada, o sea, no es text in play. No te sientes identificado con eso. ¿Sabes? O sea, te están ubicando mal. Sí, sí, sí. Pero si yo te regalo algo de game o de anime o algo, o de un grupo de los Beatles, no, pues está chido. Sí, obviamente, pues es que es algo que vas a apreciar, precisamente. Entonces, fíjate que, por ejemplo, hablando yo ahorita un poco más de los regalos, jamás voy a olvidar el momento, ya hablando un poco más de la época ya de Santa Claus, de los Reyes Magos. Fíjate que jamás voy a olvidar el momento en el que los Reyes Magos me trajeron mi PlayStation, el primero. Yo, súper clásico eso. Anécdota de Doctor Home, nunca tuve PlayStation 1 porque mi papá pensaba que me iba a volver un zombie, así como la televisión. Yo nunca tuve una triste consola hasta... La tierna edad, exactamente. Exacto, exacto. O sea, se considera como maltrato infantil. Sí. Nunca tuve una triste consola hasta la edad de 12 años. Ok. Tuve un PlayStation 2. Sí. Ya de que me regalaron el Play, los controles y no me regaló el Memory Card. Ya de que tenía que empezar todo. O sea, siempre tenía que jugar una y dos. O sea, jugué creo que el del juego de Harry y el cáliz. El cáliz. Lo jugué como 12 veces. Pero siempre desde el inicio. Desde el inicio, ajá. Y así de, hoy sí lo tengo que llegar. O la típica que dejabas la consola encendida. Ajá, y se quedaba ahí, ya está toda fregada, pinche consola, parecía olla de tamales. Sí, sí, sí, sí, ya que ni siquiera leía los discos. Sí, luego fíjate que jamás voy a olvidar ese momento en el que los Reyes me trajeron el Play, ¿no? Porque, recuerdo que esa noche, pues ya sabes, ¿no? La ansiedad, la emoción, ¿no? Que te genera el esperar que al día siguiente, pues ya, lleguen tus regalos y todo eso. Entonces, en ese día, me acuerdo que estaban mis papás, pues ya estaban ahí en la sala, ya estaba, pues ya estaban los regalos y todo. Y de Loquendo repente, estaba, o sea, Exni Play no era el primero a levantarse, era Loquendo el que se levantaba. Loquendo así. Con su mameluco tamaño adulto. Exacto, y ahí sí. Abriendo sus regalos a las 5 de la mañana, Exni Play, ¿te puedes dormir, por favor? Sí, por favor, o sea, venimos de la cena, así como que quiero dormir. Güey, ¿quién cena el 5 de día? ¿Quién cena el 5 de enero? ¿Quién tiene el 5 de enero? Así como que sí, llegues sí, muy tarde. Sí, pero fíjate que me acuerdo que la reacción que tuve fue así como de ¡ah, no! Así como súper, súper emocionado. Y pues desde ese momento sabes que tu vida está marcada porque vas a ser gamer. O sea, no está hablando de una mujer, güey, que te marca la vida. Hablando de una consola. Es una consola. ¿Quién es una mujer? ¿Quién es una mujer? Cosa más vergonzosa que te ha pasado en una cena, posada o reunión navideña. Fíjate que una no a mí específicamente, pero a una tía. Ah, una tía. Una tía. Exacto. Es una anécdota clásica. No sé por qué en la cena de Año Nuevo tienen la tradición de bañarse en la medianoche. Yo creo que para limpiar los pecados o no sé qué yo. No sé qué creencias tendrá. Pero nosotros ya estamos así en la cena y así de, no, que pásame que el postre, que el refresco, que todo, ya sabes, ¿no? Entonces, en eso, no sé por qué, de repente se va la... Primero, se fue la luz. Entonces, ya cerca de la medianoche se va la luz. Y ya nosotros así como de, no manches, se está bañando, que no sé qué. Y así como con risa y risa, ¿no? Y en eso, que se le acaba el agua. Y así de pum, o sea, ya no podía ni subir el agua porque no había luz y se quedó así toda enjabonada. Entonces, nosotros así burlándonos y nada más estábamos escuchando cómo gritaba así como de ajaja, así muy graciosos. Entonces, es una anécdota un poco extraña, pero es como de las cosas más vergonzosas. ¿A ti qué te ha pasado, mi querido Dr. Home? Está dos, y de todas tienen que relacionarse con el baño. Ok. Lo que nos pasó el año pasado. Por los que no nos han... Es que el año pasado todavía nos tocó solamente ¿cómo se llama? ¿Cuál? Transmitir así en pura radio. Fue por audio. Es el primer año que hacemos streaming. O sea, el año pasado fue la de... No, pues abrió una nueva fonda. Sí. Pues vamos a comer, pero no voy a comer mucho porque cenamos aquí con XNIPay. Sí. Y nunca vaya en una fonda nueva horrible. Fue... Ay, no, el año pasado cada comercial era de que tenía que correr al baño, radio escuchas. Ah, qué horrible pena, pero así fue. Así fue. Fue horrible, sí. O sea. Sí. Yo creo que si hubiera estado en vivo me hubiera dado una vergüenza porque son las caras de que. Sí. Sí, no, lo bueno es que todavía no estábamos en vivo, sino ahorita, mira, ya estaría viendo así como. ¿Qué le está pasando? Qué y todo raro. Pero sí, fíjate que de las historias así como. Graciosas creo que es nada más como de las como icónicas. Pero no sé, mi querido Dr. Home, este año qué tienes planeado hacer. ¿Qué? Que este año qué tienes planeado de, ¿Qué pasó? Que este año qué tienes planeado hacer para pues yo creo que yo es muy raro que salga en época navideña. Sí. Yo me inverno. Sí, no, literal son los Beach Boys. Sí, no son los Beach Boys. No, es Beach Boys. Son los Beach Boys. Sí. Okay. Yo creo que me voy a hibernar, voy a descansar. Necesito vacaciones, señor. Dios sabe que las necesito. Sí, la verdad es que llega a cierto. Como que llega a cierta edad en que ya las vacaciones son más que necesarias. Yo necesito hibernar en mi cama mínimo 2 días seguidos. Sí. Son bienvenidos a quien quiera participar. Sí. Sí voy a hacerla así colectiva. Ajá. Necesito ver mi pobre angelito y quedarme dormido entre comerciales. Gran peli. Voy a pasármela con la familia. Yo creo que voy a salir a un par de lugares. Voy a ver a los cuates. Ahorita estamos viendo a ver si veíamos a los cuates nosotros. Un saludo a toda la banda de la Fray Pedro. Oye, al Samis. Este año sí nos juntamos más tiempo, ¿Qué pasó ahí? O sea, hay anécdotas de la Puri. Ponte Barbie Girl. Ok, ahorita lo hay una anécdota, o sea, los bares gay tienen un mejor ambiente que... En lo personal prefiero un bar gay que un bar heterosexual. O sea, nada que ver con la preferencia. Nada que ver. Pero no, pues tienen mejor ambiente, yo creo que tienen mejor ambiente. De hecho, va mucho... Yo diría que hasta la mitad de las personas que van ahí son heterosexuales. Pero por alguna razón, yo supongo que el lugar... Y puedes usar cualquiera de los dos baños. Exactamente, entonces... yo creo que es más que nada el lugar lo que le dan ambiente, ¿no? Es que yo creo que pone música noventera, así como para... Un compañero me decía, estábamos haciendo un trabajo ahí en el un trabajo en el trabajo. En el trabajo. Y Trabajoception. Estábamos poniendo la de Barbie Girl y le hacen, ya nos vamos a descarar. Y yo, pues ya, ¿no? Es que Freud decía que hay que jotear 30 segundos al día para no volverte gay de closet a los 40 años. Esto es información que cura, radio escuches. Ahí va. Entonces, para poder cumplir con esta regla y jotear todo lo que tenemos que jotear en esta Navidad, no es cierto, es una expresión. Mucho respeto para todos los respeto. No, sí, claro que sí, saben aquí Para poder descargarnos un rato, vamos a poner esta rola que es Barbie Girl, así que continuamos aquí en el especial de Navidad Sonic Alton Radio 2019. Es el último pregrabado. El último de la década, así es el último de la década. Así que llevamos 10 años haciendo esto, ¿neta? Neta, pues de hecho sí, 2019, 10 años de Sonic Alton Radio acá, especial navideño, así que nos vamos con esto. No se despeguen, que continuamos todavía con mucho más aquí. Es su estación favorita, el único lugar donde llevamos las artes más dementes al mundo. Vámonos. Sale pues. I'm just getting started. Oh, I love you, Ken. Estamos de vuelta, por supuesto, aquí en Sonic Town Radio Especial Navideño 2019. Vamos a gameplay, perréame. Pues, ya nos descaramos todo un segmento. Ya. Le seguimos mandando saludos a la banda. Estábamos con lo de Barbie Girl, salió porque estábamos diciendo que con la banda de la secundaria hemos salido. Sí. Más seguido le mandamos un saludote a Denise. Porque saludos. Fue la primera. Ah, no, ¿quién fue la primera en ser grande de la familia? Don Ají. Ay, tenía que ser. Ay, Don Ají. No es cierto. No le saqué. ¿Qué? No, está bien. No, saludos. Mira, te iba a decir una cosa, pero mejor me callo. Va a quedar grabado. Bueno, un saludo a Denise porque ya se va a aliviar el siguiente mes. Sí, ya. Falta muy poquito. Va a ser la niña, va a ser la ¿cómo le llaman? La nueva integrante de la familia. La sobrina de Sonic al Town. Ah, claro. La mascota de Sonic al Town. La vamos a bautizar aquí en vivo. Le vamos a poner fotofo. Sí. Foto. Foto ex nin home. Foto ex nin p. Foto ex nin p. Algo así. Ajá. Ay, ¿por qué quitas mi nombre? Es que el tuyo es apellido. Es home. Home, Charlie. Pero sí, saludos por allá. También, fíjate, ¿qué pasa? Cosa vergonzosa que te ha pasado por los fríos. ¿Por los fríos? Así en general. Híjole. Si quieres, yo empiezo. A ver, tú. O sea, yo una vez me compré una pijama de esas completas de piecitos. Sí. Me veía muy sensual. Ajá. Con la bragueta hasta como por acá. O sea, sí. Subía desde mi pierna así. Ajá, sí. Bien sí. Cachonda. Y aparte de esa, como de cuero así. Sí, así, o sea. Sí. Y tenía así como mis dos botoncitos como del oeste para poder. O sea, hace un frío de la fregada. Me acuerdo que estábamos a menos uno. Ajá. Fue hace como 2-3 años que estaban los fríos horribles. Sí. Y me caí. Que no podía ir al baño. Ajá. Porque, o sea, me bajaba tantito y le decía, ay, no mames, hace un chingo de frío. Que quito una de las fundas de los sillones para hacerme cobijita. Ajá. Y así tuve que. Así me imaginaba así en la taza, güey. 2 de la mañana del 30 y tantos de diciembre. Y yo así bien fregado del frío. Así como sí, como cara así toda seria. Y así como de. ¿Y a ti? Fíjate que cosas así como del frío. Pues no podría considerarlo como una especie de cosa como graciosa, pero por ejemplo cuando estuve ¿saben por qué? Pues ¿saben por qué Loquendo? Conocemos a Loquendo porque pues habla español de castellano, ya tú sabes, papi. O sea, es como Luisito Rey, güey. Sí, entonces yo estuve en Madrid un tiempo. Entonces se me pegó el jolines, joder, saludos por allá a los españoles. Aprendió a hacer mayonesa. Sí, cabe, nene, cree mayonesa, te daré mayonesa. Fui a ver Rápido y Furioso a todo gas y Y usaba la onda vital. Sí, la onda vital. Sí tenía. O sea, ahí neta sí era un frío, pero así de. O sea, no hablaba fregaderas, güey. No. O sea, el frío de aquí, de la Ciudad de México, nada que ver. No, allá es frío. Y de hecho, cuando llegué. Neta, ¿cómo cuánto estuvieron? Pues yo creo que la mínima era 1 grado. Y la máxima eran 3 grados. Bueno, ahorita nos estamos salvando por el sol. Sí, o sea, es que aquí en la Ciudad de México, para aquellos que nos escuchan en otros países, digamos que en las mañanas y en las noches es cuando hace frío, llegamos como que a 1 grado, lo mínimo que llevamos a estar es a 1 grado, y ya al mediodía ya estamos a 25 y es como así todo el calor, todo el sol. Entonces acá en Madrid pues era así como todo súper parejo, o sea era 1-5, 1-5, 1-5, todo el día. Entonces yo me acuerdo que cuando llegué, yo venía bien confiado, así como de, sí, mi chamarrita de aquí, de la Ciudad de México, ya, sí, claro, ¿no? Y me acuerdo que estaba esperando a un chico que iba a pasar por mí al aeropuerto, y de repente ya cuando crucé la puerta, neta, sentí como si hubiera entrado un congelador. ¿Te cae? Sí, así, pero así cañón, entonces yo estaba así temblando así todo el tiempo, y así como de, ¿por qué rayos? O sea, por eso es simple, se dejó la barba, ¿no? ¿Creen que es para verse sí, más guapo? Sí, no, es para verme más europeo acá, mira. Sí, ¿Te acuerdas de la muestra que te decía que, o sea, había una muestra como que se quería cenar a Xnimplay? Sí, ¿qué onda con porque, eso? Porque, o sea, le decía, le decía, oye, ¿cómo te decía, güero? ¿No te decía güero? No me decía güero, me dice, oye, es que tú vas a ser muy popular. No, no, popular bueno, nada, güey. Te decía, bueno, es que tú has de tener un acento medio raro, y le decía, tú has de ser húngaro. Has de tener aparentes húngaro. Sí. Tú eres el húngaro. Eres el húngaro. Y yo, güey, yo creo que ha de tener bueno. Como fantasías contigo, güey. No sé, pero de ahí me gané el título de el negro putrefacto. Es que para no, él... güey, tú eras la güera pistolera. Es que yo soy la güera pistolera o el güero, la güera asquerosa. Entonces también, por ahí salió eso. Entonces, pero bueno, o sea, neta, cuando salí del aeropuerto, era un frío así de la fregada. Y para otros días tenía que usar hasta triple ropa térmica de tanto frío que estaba haciendo. ¿Usabas térmica? Usaba térmica, térmica. No, o sea, yo soy, o sea, me gusta el frío, pero soy de piel muy delicada. Sí, o sea, obviamente. Entonces... Y hablando de frío, hay algo que tenemos que hacer que es tradicional y si no es mal agüero para el siguiente año. Sí, a ver, ¿cuál es la tradición, mi querido Dr. Home? Tenemos que poner O'Children. O'Children, obviamente, hablando de frío, sí, es tradición. Es que la tradición de O'Children es de que a principio de la década... Sí. Ya se había estrenado Las Reliquias de la Muerte Parte 1... 2010. Y, 2010, y fue creo mi primer especial de Sonic Alton Radio. Estaba de moda esa canción porque salía, es la única, veintiúnica canción de Harry Potter. Y es que en realidad la película se estrenó en noviembre, ¿no? La de la... O sea, se pegó con diciembre. Sí, sí, y obviamente como venía pegadito al especial de Navidad de ese año, pues fue obviamente la tradición. Y creo que ya llevamos entonces 9 años poniendo la rola. Ya había un especial previo que fue el de Loquendo que se robó la Navidad. Sí, sí, sí, sí. Por ahí también tenemos ¿sabes qué deberíamos poner? Deja, busco a ver si está Loquendo. ¿Cuál? Loquendo, regreso Loquendo. La radionovela, a ver. Pero está muy larga, Snipley. ¿Sí? ¿La de Loquendo que se robó la Navidad? Son 5 minutos. Vamos a irnos con O'Children. ¿Nos vamos con O'Children? Bueno, no es público, ¿qué quieres? Está bien. Vámonos con con O'Children. Y ahorita regresamos con más aquí en Sonic Town Radio. Towner Radio. ¿Eh? Towner Radio. Así es, Sonic Town. Towner Radio. Sonic Town. Onda Vital. Onda Vital. Coño, saludos. Meque. Saludos a nuestros amigos españoles por allá. Los de allá, que están hasta el otro lado del mundo. Así que regresamos con más aquí en Sonic Town Radio. No se despeguen. Ya volvemos. ¡Woo! Vamos por acá. Me that lovely little gun, my dear, my darling one. The cleaners are coming one by one. You don't even wanna let them start. Knocking now upon your door. They measure the room, they know the score. They're mopping up the butcher's floor of your broken little heart. Now for what we've done, started out as a bit of fun. Here, take these before we run away. The keys to the gulag. And poor old Jim, they're gathering round with all my friends. We're older now and the light is dim, and have the answer to all your fears. It's short, it's simple, it's crystal clear. It's roundabout and it's somewhere here. Last amongst our winning. Job on you. They're hip to it, man, they're in the groove. They've hosed you down, you're good as new. And they're lining up to inspect you. White as a ghost, he's found the answer that we lost. We're all weeping now, weeping because there ain't nothing we can do to protect you. Town Radio, recta final de este especial navideño 2019. Exemple, llegó la hora del plato de a pies de resistance. Sí, o sea, yo sí hablo. Que... yo soy francés. Yo hablo japonés. A ver, di feliz Navidad en japonés. Merry Christmas. Sí, literal. No seas mamón. Merry Christmas, así le dicen. No, es este. El que es más japonés es el año nuevo. Es Akemashite Omedetou Gozaimasu. Ese sí es japonés. O sea, literal, que me quedé con el chavo del 8 de... así de... ah. Y luego dice que uno es el menso. Y luego la diabla nos va a echar la culpa a nosotros, a sus tarugas. Ok, Joker, lo que se llevó las palmas y posiblemente se lleve... ah, pero para esto nos mandaban saludos hace rato. Ah, saludos. Alberto saludos. Vera nos decía... ¿qué onda? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? Saludos. Saludos, saludos para allá. Chavay. Pero bueno, ya para cerrar ahora sí el programa, Joker... que es el tema que habíamos dejado desde la ocasión anterior. Joker se robó las palmas este año. La verdad es que ya sí. Había expectativa con Joker. Sí. Y yo creo que se cumplió. Sí, definitivamente. ¿Sabes qué? A mí me gustó mucho. Yo solamente de Joker había visto solo el póster. Yo ni siquiera vi los trailers. No vi absolutamente nada. Y la verdad, creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Porque me sorprendió tanto la narrativa, el hecho de que puedas conectar con el personaje y sientas que se realiza y se completa como Joker, es una habilidad que pocos pueden lograr. Nunca habíamos visto un Joker, lo más cercano al origen del Joker que conocíamos es el de Jack Nicholson, Jack Nicholson. Es un gangster, sí. Se cae y ching, ya es el Joker, se cae y toda la película ya es el Joker. Al ácido, ¿no? Pero ajá. Aquí ves la construcción de la mentalidad del Joker, incluso me da una sensación de que él no quiere ser el Joker cuando lo rescatan de la ambulancia, sí. Cuando está todo puteado y lo empiezan a aplaudir, como que hasta se queda así, ¿qué pedo? Y ya dice, o sea, la fregada, me están aplaudiendo, sí, mi sonrisa. Sí. Pero no, o sea, es otro... Es una aproximación más humana, ¿no? Me encanta Joker. La escena de las escaleras, porque dices, es como si aceptara su misma locura. Sí. Y empieza a descender y hasta va feliz a toda madre acá. O sí. Cuando está encuerado ahí bailando, sí, empieza a bailar chido, acá. Así yo bailo. Es que ¿sabes qué pasa? Que desde el momento en el que recibes el arma, como que desde ese momento empezó a transformarse y empieza a probar, por ejemplo, la sangre cuando mata a los estos, A los de Industrias Díaz. A los de Industrias, ahí en el metro. Y desde ahí vas viendo cómo le van sucediendo muchas cosas. Incluso él mismo ve que sufrió de abuso de parte de que dejó que abusaran de él, su mamá. Se desquita con ella, o sea, la asesina. O sea, pero si hay una parte en la que se siente de que el güey en sí quería hacerlo. Sí. Porque sí. La risa es una especie como de escape. Él nunca tuvo un problema de que la risa fuera mala. No. Sino. ¿No? ¿Sabes cuál ponte de fondo? A ver, la de Smile. Con la Smile Joker de Jack Nicholson. Se va a escuchar más chido si narramos esto con la canción de la. Incluso puedo hacer mis pasos, los he practicado todo el año. Ok. Yo soy un actor. Ok. Joker Smile. Smile. A ver, aguanta. Smile, pero búscala así como el soundtrack. ¿Ya lo encontraste? A ver, ¿esta? No va. No, es como así. Ándale. Ahí está. Así ya se escucha que estamos hablando del Joker. La relación que tiene con su mamá está bien cañona porque es lo que lo mantiene unido a la realidad. Pero él desde entonces ya se daba sus vuelos. Al principio sí. Te das cuenta cuando se imagina que está en el programa. Ajá. Y lo felicitan y todo. Hasta la manera en la que. O sea, él busca ser reconocido. ¿Quiere ser alguien? Sí, quiere ser alguien. Y él lo dice apenas. Yo nunca pensé que alguien me viera. Hasta hace unos días, que es cuando la gente lo empieza a ver. Sí, lo empieza a aplaudir. Obvio. Y le dan ovaciones por todo lo que hizo. Y fíjate que. Vas viendo cómo el personaje va cayendo cada vez más en la locura. Y hasta cierto punto la película te hace sentir como que está bien que él sea de esa manera. Cuando sabes que es el villano. O sea, es que es un acto como de... Es su única forma de sobrevivir, güey. Porque ¿sí? Lo corrieron, se despachó a su jefa, abusaron de él. O sea, la sociedad es una fregadera. Sí, sí. Y justificas mucho de sus acciones. Y creo que por primera vez te pones de su lado en vez del lado de Batman. Bueno, es que, ya hemos visto el origen de Batman unas tres, incluso la película que viene de, ¿cómo se llama? Matthew Reeves. Ajá. Donde Cedric va a ser Batman. Batman. Que, todo el elenco ya está más que puesto, pero este Joker va a sonar un montón como el de ¿cómo se llama este Sopenco? El que se murió. Heath Ledger. Hasta este año, ¿cuánto duró con la corona el de Ledger? Desde el 2010, desde el 2008... Al 2010, 11 años. 11 años. Siendo el mejor Joker que se ha visto en pantalla, salvo que Leto metió la pata. Ah, sí. Bueno, esa es historia, punto y aparte, sí, pero fíjate que yo empecé a ver como ciertas reseñas antes de ver la película, porque quería más o menos como tantear, porque a mí lo que me preocupaba era justo eso, que fuera un Joker que no estuviera a la altura del de Heath Ledger. Pero creo que lo supera por muchísimo. No lo supera, pero es que es otro Joker, porque el de Leader ya era un Joker pleno. Sí, sí. O sea, usaba armas, un desgraciado. Ya estaba el personaje calado, hecho. Sí. Y aquí ves un Joker con orígenes y dices, güey, pero no mames, no hice nada, que una rata nueva. No, pero es el por qué lo lleva a hacer las cosas y el impacto que tiene. Cuando ponen la canción de la crema, el de Cuarto Blanco, sí. Está buenísimo. Sí. Cuando él se da cuenta que ha movido a tanta gente con sus acciones. Cuando mata a ¿cómo se llama? A Robert De Niro. Es la consolidación del personaje, está buenísima su diálogo. Sí. Cuando entra al programa y ves a la abuelita y entra bailando y todo. O sea, está buenísima me robaste las palabras. Sí, ahorita. Sí. Pero fíjate que justo creo que incluso esta escena en la que ya está en el show realmente... Sientes como que va construyendo sobre sí mismo que va llegando así poco a poco a ser este personaje que tanto estabas esperando que surgiera y se completa. O sea, ese creo que es el mayor logro de esta película. Ese es el clímax. Que realmente sientes que llega a ser el Joker. Y aparte, la actuación de este ¿cómo se llama este actor? Joaquín Phoenix. Phoenix. Se lleva las palmas. Está increíble. O sea, yo, esos close-ups que le hacen y cómo ver su expresión entre que se ríe, pero realmente se ve que está sufriendo por dentro. Da miedo, güey. Está muy cañón porque es algo que solo lo puedes expresar facialmente. Y de verdad, hay gente, he visto muchos análisis de esta película y resulta que a mucha gente, cosas que les causa como conflicto, la gente se pone como muy... O sea, por ejemplo, cosas que no sabes cómo reaccionar, la gente se ríe. O sea, esta escena en la que acuchilla al otro y de repente está el... ¿El enanito? Está el enanito, pero está ahí muerto ese brother. Y el otro brother. Puede todo puteado y dice, tú siempre fuiste bueno. Y cuando no puedo abrir la puerta y lo espanta. Pero oye, ¿no? Acaban de asesinar así como si nada, a tijerazos. Está tijeras? Ahí muerto. Está ahí muerto, pero pasan una escena que la gente se queda así como de... Y entonces la gente se ríe. Porque no sabe cómo reaccionar. Yo sí me reía, o sea, ya la tercera vez que lo vi ya me reía de todo. Pero bueno, sí. Hay una parte en la que no metieron la pata, como por ejemplo en Venom. ¿Cuál es el error cuando es una película de origen de un villano? Sí. Que te buscas que el villano se vuelve el héroe. Sí, sí, ¿qué sí. pasó en Venom? Metieron otro Venom que era Riot y estuvo horrible porque sí. no se sentía no, natural. No cojaba, ajá. Y aquí ni siquiera necesitan un villano. O sea, la película es de Phoenix. Ajá. Y él solo... Como que la misma problemática es lo que te trata de sacar adelante. Sí, sí, sí. Y ahí es donde surge el mismo conflicto que él supera. O sea, la película está muy bien hecha. Es la más rentable de superhéroes hasta la fecha. Superó al Caballero de la Noche porque no le tuvieron que invertir tanto dinero. No, de hecho. Porque, o sea, no tiene efectos especiales. ¿No? La gran cosa, actores... O sea, los actores son buenos. Ajá. Pero no tiene un elenco así que eso fue de la madre. Fue sí. Avengers Endgame. Sí, ¿no? Que juntaste así un buen defecto y que tuviste que pagar millones de dólares y todo. No, en realidad es una película con bajo presupuesto, pero con una narrativa bien hecha. Y eso te dice mucho de que no necesitas tener los miles de efectos especiales o el mismo budget que tendría una película de Disney para hacer una gran película. Es donde se llevó... Y creo que Warner sí. ya había tenido muchos tropiezos con DC Comics, pero por alguna razón... Las cosas con Joker siempre salen bien. Ahorita Irán Morales nos dice... Hablen de Andrew Garfield, que fue el mejor Spider-Man. Yo creo que... Bueno, en mi opinión, me gusta más que el Spider-Man de este... La historia del de Garfield... eso es X-Men Play sonándose. Está llorando mucho por este... Por la actuación de este... ¿Cómo se llama? De Phoenix, o sea, lo hace llorar. Sí. Yo creo que así hablando del de Garfield, nada más así... Yo creo que el Spider-Man de Garfield es mi favorito. Sí. Y lo prefiero sobre el de Holland. Porque es el que retrata mejor la historia. A mí me gusta más que el de este Tobey Maguire. Okay. Es que el de Tobey Maguire fue el primero, pero como que es más serio, ¿no? Se ve mi entrada. Acá se ve mi entrada. Es mi entrada de hombre. Es la edad. Es la bola de años. Ya no me pagan las cirugías plásticas. Comentarios de el legado que dejó Joker. Yo creo que las películas ahora intentan, así como todas intentaron emparejarse, primero al Caballero de la Noche, sí. Después todas intentaron ser como Avengers y establecer un universo y cosas y nadie lo logró. Ajá. Ahora creo que ahora todas se van a enfocar a ser como Joker, a algo como muy serio, muy aterrizado a la realidad, algo más de narrativa. Pero es que no todos los personajes dan para eso. ¿Cómo pones a un personaje como La Mujer Maravilla así, siendo seria? No, es que no puedes, o sea... O a Superman, que es donde ha tropezado tanto. Es que el Joker es este reflejo de la sociedad, o sea, de las personas que están así. De la cuarta transformación. Exacto, de la 4T. Entonces, no puedes poner a personajes que tienen otro tipo de cosas más sobrenaturales dentro de este mismo tipo de narrativa como realista, ¿sí me explico? Pero te puedes enfocar a hacer una película original. Sí. Donde no te metas tantos pinches. O sea, no, que no son Transformers de tantos pinches efectos especiales y tanta madre para tanto una dinero, porquería de historia. O sea, aquí fue una historia así. Sí. Y una producción sencilla. Sencilla. Porque antes son una producción así una madre y te ven una porquería de historia sí. que se esconde detrás de tanta explosión y tanto. Sí, le se enfocan más en otras cosas que en la historia realmente. Cuando aquí lo que te demuestran es que si que tú tienes una historia muy buena, pues. Puedes lograr un gran trabajo. ¿Tú crees que le den el Oscar a Phoenix? Yo creo que Phoenix está más que puesto para... O sea, necesitaría que alguien en Star Wars... Sí, se amó, o sea, el emperador, ¿no? Ajá, ajá. Que, Que iban bueno, el viejito que es el emperador. Sí, sí, sí. Se llevaba las palmas porque no creo. No, no creo. Entonces Phoenix está más que puesto para llevarse para llevarse el Oscar. Ya viste a Aparicio, cuídate. Aguas, porque está más que aguas. Puesto para llevarse el Oscar. El Oscar, sí. Entonces, yo creo que de las mejores películas que tuvimos en el año. Fue Joker. Yo creo que incluso es mi favorita del año, más que Avengers. Sí. No sé, es que fueron sensaciones distintas. No, sí, Avengers fue culminatorio. Sí. Y Joker no necesita 22 películas para decir wow. Para hacer wow. Pero es otro tipo de wow. Sí, es no como... es un wow jodidamente épico, es un wow más emocional. Sí, es haces como más clich con no me lo esperaba, sí, esto. Sí. Haces más clich con el personaje. Sí, sí, sí, sí. Definitivamente creo que de las grandes sorpresas del año. Y ojalá que esto le diga a Warner cómo se tienen que hacer ahora las cosas, que no necesariamente tienes que ser un Marvel para hacer buenas películas. Pero fíjate, cómo es Marvel, o sea, Marvel atina 22 películas, pero ninguna ha sido así que digas, no más, güey, no más. O sea, necesitaron una historia para que te sorprendieras, como sí, Harry claro. Potter. Sí, sí, sí. Pero Warner le atina cada 10 años a una película, una película muy buena. O sea, primero fue El Caballero de la Noche. Sí, sí. Y le pegó al Oscar, porque ninguna de Marvel ha pegado al Oscar. Sí, no. Y no, lo intentó en Pantera Negra. Sí. Pero, o sea, cada 10 años, en el 2000, ¿qué? 2030. Ajá. Si va a haber otra revolución. Si Morena no ha conquistado el país, va a haber otra película que diga wow. Y es a lo que se tiene que enfocar Warner. Sí. Sí, sí, sí. Y pues bueno, yo creo que si no la han visto, vayan a verla. Todavía está en cines. Ya todavía, muy pocos. O sea, no manches. ¿Cuántos meses lleva? Pues octubre, salió en octubre, noviembre. Octubre, noviembre, diciembre. Ya estamos meses. En diciembre. Lleva tres Mi meses. Endgame duró tres meses. Y todavía siguen algunos cines. Apenas entré a la cartelera y sigue todavía disponible en algunos Teresa. Cines. En el Teresa, claro. no temas como TV Teresa. Pero bueno, ahora sí, comentarios finales, mi querido Dr. Home. ¿Vamos a cerrar con That's Life? Sí, vamos a cerrar con That's Life, pero pues ya para cerrar. ¿Estás despidiendo? Ok. 2019, ya empiecen a tomar fotos porque esto ya fue. Claro. Ya fue, claro. Simple. Sí, ya. Oye, ya. Estaba viendo, ¿sí te ves? Creo que tu pantalla se refleja tu altura en la vida junto conmigo. Porque hasta en la pantalla me veo más chaparrito. Se ve chaparrito ahí. Entonces, sí, esta cosa que se está acá soy yo. Sí, o sea, yo me veo la pantalla grande, pero acá está, acá. Sí, acá está. No, sí, no hubo presupuesto para darme tacones. 2019 ya se fue. Yo creo que fue un año complicado desde que empezó. Sí, sí, sí. Fueron muchos cambios. Se va a sonar así como reflexión, ¿no? Pero trajo sus cosas buenas. Siempre hay que rescatar lo que ha traído. Sí. Y bueno, ojalá que el 2020 sea un buen año. Yo espero que se puedan culminar más proyectos. Que podamos seguir aquí en un año. Siempre lo decimos, que el siguiente año ojalá que podamos estar aquí. Claro, claro. Transmitido, como decía, nuestros mismos chistes malos, nuestras mismas anécdotas baratas. Sí, todas las anécdotas haciendo baratas. Reír a que fue a dos personas, pero mínimo pero te arrancamos una sonrisa en lo que adornabas tu árbol, en lo sí. que ibas en el camión, el transporte, sí, sí, en sí. En lo que estás en una sala de espera. Sí, sí. No encontraste nada en Netflix, estamos nosotros. Estamos acá, entonces, gratis. Le damos las gracias a todos porque al menos yo les doy, a nombre de los que todavía no pudieron estar, a nombre personal les doy las gracias por acompañarnos en la transmisión. Es la primera vez que lo hacemos en streaming. Ojalá se pueda repetir el próximo año para que vean cómo cambiamos mis entradas. Sí, no, acá cada vez. Entrada. Y como ya hacen video, ya se va a notar cómo va envejeciendo uno. Así. Gracias, Exniple. Se van a ver cómo se va haciendo blanca la barba de Exniple como Mark Hamill. Así como así. Exniple, comentarios sobre el 2000. El 2019, pues, tanto del 2019 como pues de toda esta década de especiales que hemos hecho de Navidad, creo que cada uno ha tenido su sello, pero pues hemos ya estado aquí 10 años con ustedes, cada diciembre transmitiendo, unos más pegados ya a Navidad, creo otros este más. Este ha sido el más temprano. Este ha sido el más temprano, pero porque estuvimos un poco más apretados de agenda. En compromiso, sí. Entonces, pero aún así... Estamos aquí como cada año siempre transmitiendo para ustedes. Entonces la verdad es que pues si nos han estado siguiendo durante estos 10 años, les quiero agradecer de todo corazón por todo el apoyo que nos han brindado aquí en Sonical Town Radio. Por supuesto, tanto los que han estado con nosotros en ocasiones anteriores como el gorro navideño. Sí, sí, sí. Espera. Coño, Mike. Coño. Onda vital. A todo gas. Ahí está. Ahora Exniplay es navideño. Mira, nomás que necesito mi peinado. Navideño. Pues nada, les agradecemos mucho por todo su apoyo durante estos 10 años, a todos los que nos han seguido desde el inicio, a todos los locutores que han participado en Casanova Toño. Excepto Casanova Toño. Es una deshonra para Sónica. Sí, pero les agradecemos de verdad a todos los locutores que también han estado con nosotros, a los invitados, a todos aquellos que han estado a lo largo de estos 10 años también por su participación. Y pues bueno, como bien dijo Dr. Home, pues esperamos ahora sí que el año siguiente nos estemos aquí viendo, y escuchando aquí en Sonic Town Radio. Sonic Town Radio. Sonic Town Radio. Radio. Por supuesto, les deseamos que pues ya ahorita que van a empezar las posadas, que va a empezar todo, pues se la pasen muy bien. Por supuesto, el día de Navidad, pues les mandamos un gran abrazo. En Año Nuevo también les mandamos un... ¿cómo dice Charlie P? Un caloroso saludo y un revolucionario... No sé Charlie P, güey. Y un revolucionario abrazo, algo así más o menos decía. Entonces... lo terminaron demandando. Sí, por copyright. Entonces, la verdad es Marjorie que... Marjorie de Sousa está peleando la paternidad también de Charlie P. Entonces, de verdad les agradecemos muchísimo. Les deseamos que el 2020 sea para ustedes un año, pues, de mucho éxito, de mucha buena vibra. Y, por supuesto, que hagamos más transmisiones aquí en Sonic Altamirio. Vamos por otra década, Extreme Play. Vámonos por otra década. Ya cuando sean los 20 años, aquí nos vemos también. ¡Ay, no digas eso! Voy a estar viejo. Vamos a ver esto dentro de 10 años y vamos a decir, ¿te acuerdas? Va a salir en un programa y Crestomatia. Sí. Entonces, pues nada. Pues la muchas gracias. Del mito de Sonic Altamirio. Sí, sí, sí, sí. Nos estamos escuchando, pues ahora sí que la próxima ocasión ya les estaremos avisando en nuestras redes sociales cuáles son ahora sí que las siguientes transmisiones. Pero bueno, nos despedimos. Muchas gracias, mi querido Dr. Home, por muchas haber estado noches. Aquí. Buenas gracias. Se toma su chocolatote y a dormir, por que supuesto. Que la fuerza los acompañe. Vayan a ver The Rise of the Skywalker. Sí, ya el 19 de diciembre, no se lo pierdan. Así que ya para que cerremos la saga de Star Wars, al menos de esta trilogía. Entonces, sí, ya se va a acabar. Lo sé. Pero bueno, nos vamos con un último tema. Es clásico de Joker, ya que estamos hablando de Joker. Yo creo que es uno bueno para cerrar esta década. Sí, claro que sí. Esto se titula That's Life de Frank Sinatra. Así que, pues bueno, nos despedimos. Que estén muy bien. Cuídense. Vámonos con felices esto de fiestas. Joker. Vámonos con esto. Nos escuchamos en la próxima. Chao, bye. Chao, bye. Vámonos. ¡Woo! That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face. I just pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking, come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My. ¿Viste el anime y el manga? ¿Eres un otaku de verdad? Pues no te pierdas Otaku no Hor, el programa radial más kawaii que te puedas encontrar en Irena-san, por la señal de Radio Sonic Universe, Sonical Town Radio y Radical World Radio. ¿Te vas a perder tanta cantidad de taquismo? Estás escuchando Sonical Town Radio, transmitiendo para todo el mundo desde la Ciudad de México con una potencia de 80 kilobits por segundo, 44.1 kHz calidad estéreo. En esta época decembrina te deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Deja que la música inunde tus sentidos, llevando las artes más dementes al mundo. Estás escuchando Sonical Town Radio, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo con una potencia de 128 kilobits por segundo, 44.1 kHz calidad estéreo. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba Sonical Town y en Facebook Sonical Town Radio. Continúa con nosotros, el único lugar donde llevamos las artes más dementes al mundo.